Muy buenas noches, bienvenido a la continuación, a la secuela, al intento número 2, a la toma 2 de Nivel Escondido 515. ¿Cómo estás, Gio? Ahora sí, que es la que hay, gatito, todo bien, brother. Estamos pidiendo por ahí que repitieran la presentación. Esto, con nosotros esta noche, ¿cómo fue? Gio Mario. Esto, gracias, gato. Estamos aquí felices en esta segunda toma. Es que los elevadores dejan a cualquiera trambólico, gato. Entonces, pues, hay que bregar. Gatito, qué bueno escucharte, dice por ahí la dama alfa. Sabrás que cada vez que veo un elevador de ahora en adelante me voy a acordar de eso. Un PTSD, cabrón. No, yo tomo las escaleras. No, aseguro, caballero, son 15 pisos. ¡Que se joda! Ay, santo. Qué duro. Pero sí, gente, disculpen. Ayer me pasó lo mismo. Un update en algún punto durante la semana y el micrófono regresó default. No es la primera vez que me pasa, pero siempre se me olvida que el podcast, las escenas del podcast, yo lo tengo en otra escena diferente y todo se va default en las escenas. O si cambio, tengo que acordarme. Bueno, pero gente, yo estuve hablando y ustedes escucharon la parte de Gio de lo de Super Mario. Yo estaba comentando a Gio fuera del aire y por eso fue que subimos un poquito tarde porque no volvimos hablando. De que nosotros teníamos la película como que en el radar, pero como que llegó y como que no nos dimos cuenta. Pero voy a ver si mañana se presta la oportunidad y vamos y la vemos, porque Aria quiere verla, yo quiero verla. Estaremos por ahí tratando. Aparte de eso, muchas cosas pasando por ahí. Yeah. Fin de semana de Puerto Rico Comic Con. Sí, señor. También como que llegó y me tomó por sorpresa. Yo como que ese sí que no lo tenía en el radar. Sabía que iba a pasar pronto, pero como que no lo tenía en el radar. Uh-huh. Pero me enteré vía Twitter, gente posteando fotos, super cool. Vi la gente de Reset Gaming por allá, yeah, y todo eso, super chévere. El Guacho también, Guacho en Cultura Secuencial estuvo haciendo recaps en vivo, más bien un recorrido por el floor show durante el día inaugural, el viernes, y también durante hoy sábado estuvo haciendo un recorrido. Entiendo que mañana va a tratar de hacer lo mismo, para recoger un poquito, mientras obviamente también estaba grabando o programando para grabar pietaje eventualmente, que entonces ese sí pues va a ser un poquito más editado que un live, pero sí se fue live acá en Twitch, estuvo bastante nítido. Por lo que vi, el floor show está muy lleno de tiendas, más que artistas en otras ocasiones. Hay más tiendas, hay más cositas que adquirir en el Comic Con versus otros años. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Este es mi ojo incisivo, el único que me sirve, y encima por internet. Entonces puedo estar medio equivocado, pero por lo menos lo que veo así es, a grosso modo, es más tiendas que otra cosa. Los cosplays están por ahí sueltos como gavete, y por lo menos me agrada muchísimo lo que estoy viendo en términos de que, no, por lo menos en las fotos que oficialmente se han publicado, no he visto nada de The Last of Us. Yo pensaba que iba a haber como que fatiga de eso, 30 Joels, 25 Ellies, tú me entiendes, 7 clickers, pero nada de eso, por lo menos en fotos publicadas que yo haya visto. Vi un John Wick que me mató de la risa porque no solamente era cosplay, sino también estaba imitando cómo corre Keanu Reeves herido. Y el tipo está on point. Déjenme decirle que la próxima John Wick, de haber alguna, fácil, el tipo le puede hacer el stunt double a Keanu Reeves. Yep. Algo así como el stunt double que tiene Steven Seagal. Steven Seagal, gente, y todavía sigue haciendo películas. Diablo. Son unos boquetazos increíbles, que eso es directo al Bargain Bin, ni siquiera directo a DVD, no va directo a especial. Entonces, yeah. Yo sé que un canal de YouTube que se llama Something Eyes, el tipo hace reseñas de películas basura. Uh-huh. Pero particularmente le tiene una mala leche a Steven Seagal, entonces, porque él coge otras películas basura, todas son unas basura. Pero una le da como un spin más positivo. Because he's so incredible. Que sé qué. Pero la de Steven Seagal, siempre el tipo es, lo baja el piso con él. Pero he points out cosas que son muy ciertas. Entonces, las escenas de acción que está haciendo Steven Seagal en la actualidad, las hace sentado. Entonces está sentado y vienen a atacarlo y le hace así con la mano y ya. Sí. Entonces las escenas donde tiene que correr o acción de verdad, se ve que es un stunt double porque el stunt double está más fit. Súper ágil. No, está fit. Tú te das cuenta que es alguien diferente. Está vestido igual, pero es alguien diferente. Este parece un Cabrón. salchichón y el stunt double está fit. Como que, what? Y yo no sé si él es el mismo escribiendo las películas, pero Puede siempre ser. tiene escenas de él con una chamaquita, joven, grajeándose y Anda para qué el sé yo qué. carajo. Y yo, oh my God, este Coño. tipo se sirve con la cuchara grande. Pero, anyways, el tipo puede hacerle entonces los stunts a Oh, Keanu. sí, definitivamente. Y está la gente gozando, ¿verdad? Yo vivo la experiencia desde lejos a través de esos posts, así que los agradezco mucho. Sé que hay muchos hype, ¿verdad? Por varias visitas que han estado haciendo. También hubo cierta molestia porque entiendo que Richie, la que era de Wednesday, canceló. Eso. Nicole Richie, creo. No, no, no es No, no, no es Nicole. Nicole. Something Christina Richie. Richie. Christina Richie, Me creo que. suena, la Wednesday original De las Addams películas de los Family 90, y de la serie, entonces que también sale. Ella, desde que la anunciaron en Puerto Rico Comic Con, había cierta polémica porque también creo que hay otro con pasando al mismo tiempo que el de Puerto Rico o con horas de diferencia, una cosa así, y ella había confirmado para ambos. Entonces estaban diciendo, no, ella va a cancelar por Puerto Rico, ya tú verás, y efectivamente. Eso fue lo que pasó. Así que, Ya, nada. yo me imagino que lo que Christina Ricci. sucedió, Thank you. que ella sale en Yellow Jacket y esa serie está pegada actualmente. A lo mejor le dijeron, no, ve para el otro porque hay que pluguear el show. Yeah, probablemente. Sí, pues, Probablemente. anyways. Bueno, pues Pero. nada, muchos hay por eso también. Y hay por más cosas, gato, brother. Yes, yes, Estamos bien yes. pompeados. Una cierta conversación luego de un raid. A nuestra amiga Nienapo desató como un efecto dominó y nos dejó, por lo menos internamente, aquí en nivel escondido con la mente. Mira, así. ¿Cuántos días llevamos en vivo, gato? Corrido. Oh, yes, yo como que había perdido cuenta de eso y yo nos ¡Wow! compartió. Llevamos 2006 días consecutivos de transmisión acá en Twitch. ¡Wow! No podemos olvidar, como siempre, agradecer a Chamaco09 que fue parte vital de mantener la racha, que Yes. todavía continúa. Cuando las cosas se apretaron con María, Chamaco mantuvo acá la racha con nosotros, así que siempre agradecido con Chamaco. Pero sí, 2006 días. ¡Wow! Se dice poco. Sí, señor. Sí, señor. Yo estoy todavía procesando. O sea, eso es ya en términos de años, ya estamos en plural, way plural. O sea, estamos bien, bien arraigados de esa racha y obviamente agradecidos de su apoyo. Hemos visto también el crecimiento de la plataforma durante todos esos años, así que muy agradecidos por su apoyo. Siempre ahí a cada vez que, mira, Nivel Escondido se va live. Así Así que esa es mismo es, una de las así cosas que que nos tiene pompeado. ya aprovechen, gente, ya que le dijimos esto, aprovechen para seguirnos en Kick, en D-Live y en, ¿cómo se llamaba el otro? Trovo. Trouble, Trovo, Trovo. Mixer, aunque ya no existe, pero como quiera, si ya no haya también. Lo pueden Wink, seguir. Y gente, y aparte de eso, no puede faltar mencionar nuestro gran torneo de Fortnite que se acerca el Yes. 29 de este mes. Yo espero que ya ustedes lo hayan apuntado en su calendario, porque Alex viene fuerte con ese torneo. Y gente, agárrense, agárrense. Las inscripciones abren mañana. Pendientes a ese stream de Alex. Tenga, mire, como si fueran a poner, qué sé yo, los PlayStation 5 cuando estaban escasos, que usted está dándole refresh. Pa rapidito coger eso. Alex va a poner las recompensas mañana y usted asegúrese de redimir eso. Tan solo tiene que redimir el capitán del equipo, son dúos, Yep. son una persona, paga por los dos. Está la inscripción. Así que pendientes a eso. Mira para allá, ya Kaku hizo por ahí el cálculo 5.6 años aproximadamente. Diablo. Guau, guau, guau. Diablo. Y de una vez, mira, vamos a saludar a toda esa gente que está en el chat desde que estabas en mute, gato, en la primera toma. Para efectos de aquellos de ustedes que están escuchando el podcast en formato audio, pues por la magia de la edición no se dieron cuenta de lo que pasó, pero tuvimos un pequeño tough arranque. Pero por ahí estaba la Dama Alfa, Inrichi también, Gato con el Rizop, Shanti también deseándoles a todos unas felices Pascuas, que la resurrección de Dios les dé la salud y fortaleza para enfrentar la vida con fe y esperanza. Sigan adelante, es más que un gusto ser parte de esta bella comunidad. Igualmente, Shanti, beso para ti. Y beso para el cielo siempre para nuestra querida Goma Star. Quítale el mute, dice por ahí. Metaverse, ok, todos estos mensajes son de mute, hay un solo edition. La Dama Alfa buleando, mira. Mira, esta Alfa de verdad está suelta. Por ahí también está el Motomón Cubayoya, Bayoya. El Richie comiendo popcorn. El Mike tiene un botón que dice on, ahí yes, dice por ahí Metaverse. Alex Nation muerte la risa, también está Cerito Santum. ¿Cómo estamos por aquí? El Spider Popo, que también estuvo en el Puerto Rico Comic Con, belleza. Oh, nice. Aquí, ahí. Saludos a los bacalaos en el chat. Por ahí Popo confirma, dice, pues mira, vi como 4 Joels con Ellis, no hubo mucho, exacto. Con que no hubieran tantos, you know, that's fine. No, niveles de Harley Quinn. Es claro. O de Deadpools, que también hubo un momento dado que solamente habían... En una misma convención había como 30, 35 Deadpools. Es como que, dude, cógelo con calma. Los cosplayers andan repartiendo flyers, promocionando contenido, dice Metaverse. ¿Qué tipo de contenido? ¿Canales de Twitch? ¿OnlyFans? ¿Qué es la que hay? Imagino que las plataformas que tengan, Instagram. Pues, ¿verdad? ¿Sabes? No es mala idea. Claro, porque así se promocionan y obviamente si tienen algún contratito, pues les caen 2 o 3 más. Uh-huh, Richie confirma, Cristina Richie, Motomonku dice wow, Casa Indy también Gigi, Casa Indy saluda, dice buenas, ¿qué está pasando? Hijo mío. Y eso se va a confirmar ya mismo vengo con lo tuyo, ¿sabes? Esto no te salva. Por culpa de Nation, dice Motomonku, lo de la racha. Justin TV, dice por ahí Motomonku. Eso era esto antes de evolucionar. Yeah. Yo voy a participar con Fel, dice por ahí Casa Indy. Ok. Ok. Dependiendo de los puntos, ¿verdad? No sé. Dato interesante, ya que mencionan Justin TV. Yo tengo Gatonejo como handle acá, gracias a que liberaron los nombres de Justin TV. Pues yo tenía cuenta en Justin TV porque había veces que ponían peleas de boxeo. En pay-per-view lo ponían en Justin TV. Ajá. Y yo iba para allá, y después que vino Twitch y todo, traté de tener Gatonejo, y aparecía que estaba reservado y era por eso. Entonces tenía Gatonejo Plus. Okay. Después que los liberaron, déjame agarrarlo. Mira, por ahí Metaverse confirma que lo que estaban repartiendo por ahí era OnlyFans. GG para ellos y ellas, que les vaya bien. Yo por ahí veía los juegos de básquet en la selección de Puerto Rico por Justin TV. Nice, yes. Nice. Ya, ese parece entonces era como el Wild Wild West, era como que la plataforma no era tan grande como es ahora Twitch. Los ojos no estaban todos sobre eso. Algo así anda Geek, por el carril del medio y ofreciendo villas y castillas. La pregunta es, ¿será algo a largo plazo o será...? No, eso no es sustentable. You know. Eso es para atraer gente, pero... Si digamos se le da y empiezan a crecer los números, empiezan a caerle los ojos arriba, yep. Las casas disqueras empiezan a prestarle atención y no le dejan pasar una. Mira, por ahí llega el licenciado y dice, Metaverse me lo perdí, yo solo le tomé fotos al cosplayer de Teen Wolf, gracias a Dios, ese no me dio su QR code para su OnlyFans. Bienvenido, licenciado, a su quinta para ti. Gracias por estar por acá. Ahí estamos al día en el chat, Gato. Estamos bien pompeados, como dijimos, mira, celebrando un fracatán de días en vivo corridos. También que mañana se abren las inscripciones a nuestro torneo de Fortnite el 29 de abril, acá con Alex Nation. Así que bien pendientes a eso. Y un asterisco bien grande, que Gato no lo mencionó. Yo lo menciono por acá para que estén pendientes. Y es que el torneo... No viene solamente como un torneo, el torneo también va a tener modifiers por rondas. Esto Alex entiendo que lo va a trabajar por ruleta, va a estar bien interesante. Tienen que estar pendientes a todos los detalles a medida que nos vayamos acercando al torneo, porque esto es un game changer definitivamente. Usted nunca ha visto algo como lo que va a pasar aquí el 29 de abril, se lo aseguro, ¿ok? Así que bien pendientes al señor Alex Nation, a todos los detalles. Y obviamente, recuerden que hay premios para primer, segundo, tercer lugar y MVP. ¿Ok? Así que pendiente a todos los detalles acá en nuestras intervenciones de nivel escondido. Mismo es. Gente, pues hoy tenemos un podcast empaquetado. Tenemos como de costumbre las noticias, las publicaciones, el Gaming Fun Fact. Como tópico tenemos trivia. Estoy asustado ya. No, no, estoy asustado. Está facilito. Es igual que la de gaming de las imágenes, pero okay, con película. Ok. Entonces, va a estar mega fácil. Nice. Y sí, que es la que hay, como de costumbre, vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo. Pero sin más preámbulos, vamos a arrancar con las noticias. Y vamos con la primera, ya que hay proyectitos por ahí de Star Wars rondando. Y esto implica que la línea del tiempo que conocemos de Star Wars ahora va a incluir dos nuevas eras. Esas son Dawn of the Jedi, que es antes de lo que conocemos actualmente, de todo lo que conocemos actualmente, y New Jedi Order, que vendría siendo después de lo que conocemos actualmente. Y por lo que leí, el personaje de Rey es quien va a estar ahí repartiendo el bacalao en esa nueva era. Eso vi también. Eso va a ser siendo explorado pues en los próximos proyectos. Eso se une con el otro montón de eras. Yo no sabía que eran tantas. Yo como que sí sabía de una y otra, pero el artículo incluía la lista. Le voy a leer el listongo de eras de Star Wars. Está Old Republic, High Republic, Fall of the Jedi, Range of the Empire, Age of Rebellion, New Republic y Rise of the First Order. So, wow. Así que eso siembra la semilla para que venga quizás otra trilogía en esas nuevas eras. Quizás películas aquí, serie de televisión allá. Pero ya, Star Wars sigue con fuerza. Siguen saliendo proyectos. A mí me sorprende lo relevante que todavía es Star Wars. Después de tantos y tantos años del proyecto original y tantas películas. Uh-huh. Y con Star Wars, a pesar de que hay 40 millones de proyectos diferentes, el público no se refiere a ellos de esa manera, o no es lo que reseñan, como decir, ah, diablos, pasan de Furious, ya van como por la película 500. Uh-huh. Es una señal clara de que ya están fatigados del proyecto. Y Star Wars siempre, colectivamente, como que se recibe con las manos abiertas. A pesar de que, pues, una vez uno ve el proyecto, como que... Pero ya, como que no hay fatiga. Es que depende de eventualmente lo que suceda. Y con Star Wars es hit or miss. Tú sabes, tiene su fanbase bien establecido. Pero también, como bien dices, después de que el producto se publica, pues, es una línea divisoria. O te encantó o lo odiaste. Realmente no hay usualmente términos medios con producciones de Star Wars. Ellos han seguido trabajándolo intensamente, tanto en series animadas como en las series live action. Ahora mismo, parte de lo que esta noticia también recogió, me pareció ver que oficializaron algo que era un rumor hace algún tiempo atrás, el hecho de que lo que comenzó en la historia del Mandalorian va a culminar no con una serie, sino con una película dirigida por los mismos productores de la serie de Mandalorian. Entonces es un poquito ambicioso, ¿verdad?, llevar ese proyecto de esa manera. A mí no me agrada. Yo entiendo que si lo comenzaste en un medio, termínalo en ese medio. No tienes por qué trabajarlo y mezclarlo. Es algo que no me ha llamado la atención. De hecho, casualmente, una de las noticias que vamos a estar compartiendo ya mismo, voy a hacer una mención de eso. Para mí como que me descarrila el train of thought de input, de esa información, tener que moverme, o sea, yo, qué sé yo, tenía un ritual para ver Mandalorian aquí en la comodidad de mi casa y tengo que ir a ver el final de Mandalorian al cine si lo quiero ver, o esperar un fracatán de tiempo adicional para poderlo disfrutar en la comodidad de mi casa, pero en un formato película. O sea, no sé si soy yo que soy un medio loco con eso, pero ya, lo están trabajando de esa manera también. Yo no creo que seas tú. A mí me pasa lo mismo específicamente series de televisión que eventualmente tienen una película. Y a mí no me agrada porque dentro de la serie de televisión yo me acostumbro a un ritmo en el que van procesando la historia, la van exponiendo y la película se siente pero que mega rush. A pesar de que uno no conoce qué va a pasar como tal en la película, pero la manera en que se está moviendo la velocidad... Me saca. Y yo no, yo he visto películas de series que me han gustado y mano, no doy con ella. No puedo decir que ninguna ha sido de mi agrado. Concuerdo contigo, si el producto lo conozco como una serie de televisión, no, llevarla comprimirla a una película, para mí no es ideal. Sí, es un poquito weird, ¿verdad? Que lo saquen así de esa línea. Por ahí, Casaín dice que Star Wars se la masca. ¿Hasta cuándo podrán milquearla? Esa es la pregunta, dice Richie. Mano, está bien difícil de contestar esa pregunta porque han sido bien efectivos milqueándola en diversos momentos y a lo mejor se toman una pausa con el live action, pero vuelven otra vez. Lo traba, siempre la mantienen relevante de alguna manera u otra. Cuando menos tú entendías que estaba dormant. Esto, o por lo menos una de las etapas que estaba dormant Star Wars, fue cuando trabajaron lo de la animación de Clone Wars y se volvió súper popular. De momento, Clone Wars es hasta canon, ¿me entiendes? Es como que, wait, ¿qué, cómo? Entonces, si tú te perdiste toda esa acción en dibujos animados y elaboraron personajes, los trabajaron súper gufiados, ahora los estamos viendo hasta live action, ahora está también el Bad Batch corriendo, o sea, están atacando Star Wars, elaborándolo en diversos fronts, ¿verdad? Muy efectivamente. Hay que ver hasta cuándo, como bien tú haces la pregunta, Richie, esto, pero para mí que les queda bastante. Lo están sabiendo trabajar incluso mejor que Marvel, desde la perspectiva del Cinematic Universe, y ahora entonces bajando revoluciones para trabajar series, pero entonces quieren hypear otra vez el universo cinemático, y como que lo vimos con el arranque de Quantumania, que la recepción no fue muy buena, que digamos, con todo y el fanbase que había. So, yeah, el superhero effect ya tiene fatiga. De hecho, entiendo que vi a alguien, ahora no recuerdo quién, no, creo que fueron de Cultura Geek, que tenían un panel de eso mismo, hablar de superhero fatigue, esto dentro de las películas, ¿verdad? Y la recepción del público de uno de los paneles en Puerto Rico Comic Con. Así que muy interesante ver ese tema. Hubiera sido uno de los paneles a los que yo hubiera asistido si hubiera estado físicamente allí. Esto, porque es algo muy interesante. Con Star Wars, como bien dice Gato, bueno, they get away with it. I guess porque Star Wars, porque la gente lo encuentra relevante como Sí. quiera y, you know, le da la oportunidad. Y con Star Wars en particular, bueno, Star Wars tuvo un periodo de receso grandísimo. Después de entre la primera y la segunda trilogía, Star Wars estaba en En el el, limbo. no en el olvido, pero estaba en el recuerdo. Y volvieron a traerlo y genera dinero. Y entonces, algo que han estado haciendo es que ya tienen Star Wars dirigido al público fanático, pero también tienen Star Wars shows que son más para niños, y entonces juquean a ese nene que va a ir creciendo y tiene a su disposición todo este montón de media relacionado a eso. Exactamente. So, si, siguen cultivando futuros fanáticos. Little Siths y Little Yes. Jedis. Que después se vuelven en nosotros. Y el ciclo es Everlasting. Ya tú sabes. Mira, por ahí llega Bernardi. También saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Ya, papi, estamos súper bien. Gracias por estar por acá. Bienvenido. Metaverse. Metaverse dice Mandalorian con la carretilla milenaria. That's the way, Gio, brega con eso. Bueno, estamos tratando, estamos tratando. En formato película, pienso que los ejecutivos de Disney van a meter mucho la cuchara ahí. Pero me gustaría ver a Din Djarin y a Grogu en la pantalla IMAX, dice por ahí Aldros. Esto también dice Cultura Geek, me confirma, y que estuvo bueno. Nice, Aldros, me hubiese encantado ver ese foro. Si alguien lo grabó, si eventualmente lo suben, y yo no me doy cuenta, y tú te das cuenta, porfa, me tagueas ahí porque es algo que me gustaría escuchar desde otras perspectivas. Dice Richie, yo creo que la película que piensan hacer del comienzo de los Jedi va a ser decisivo. Porque el contenido hasta ahora ha dependido de personajes que siguen dentro del Skywalker Saga. Sí, la gente sí ha dicho como que, coño, Star Wars es tan grande. O sea, Star Wars, y siempre enfocados en maldita sea Skywalker, con tantas cosas que explorar. Intentaron salir de eso con Rogue One y otra vez vimos la fanaticada dividida. Yo estoy en el lado que a mí no me importaba esa historia. Por más intento que hicieron hacer algo relevante aparte de Skywalker, esa película a mí no me gustó. No puedo decir que me gustó. Fue una buena película en el sentido que me entretuvo. Fine, pero I didn't love it. Como otra gente que sí, como Gacho, Rogue One es la mejor película de Star Wars. Váyase para el carajo, antes que se me olvide. Ningún mejor película de Star Wars. Pero ya, yeah, you know, esto, como quiera que se sea, nos mantiene en la conversación de Star Wars. So, hay que ver qué sigue pasando ahí con estas noticias. A mí me tiene pompeado lo del Old Republic, toda vez que sí vimos alguito de eso en, este, en los juegos. Y, you know, la manera en que se exploraba en los juegos y la manera en que tal vez llegaría a película a película, podría ser potencialmente interesante. Por lo menos yo estoy pompeado ahí para ver ese primer, esas primeras interacciones, ese descubrimiento de lo que era la fuerza. Esto inicialmente está interesante, you know? Por lo menos desde mi perspectiva. Estamos al día en el chat, Gato. La próxima noticia nos llega directamente del mundo del anime y es que confirmaron que por ahí viene la próxima temporada de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, esta serie sumamente popular que inició por allá en el 2018, si no me equivoco, sí, 2018. Esto, y que pues ha traído tanto éxito a este estudio a nivel de que están metiendo millones por cada producción de estos arcos, ¿verdad? Este, y lo percibes incluso en la animación, el estilo, la música, todo es una calidad increíble, ¿verdad? Y este arco, esperamos, ¿verdad?, que no sea la excepción. Va a estar disponible a través de la plataforma Crunchyroll y va a estar regresando en su tercer season oficial el 9 de abril. Esta historia va a trabajar el arco de la Villa de los Espadachines y va a continuar con la historia de Tanjiro y sus amigos peleando, ¿verdad?, contra los demonios junto a el Hashira de la Niebla, Muichiro Tokito, y también el Hashira del Amor, Mitsuri Kanroji. Este próximo season va a estar, como dije, disponible en Crunchyroll desde abril 9 y va a estar simulcasting con episodios acá en América prácticamente todas las semanas. O sea, es como que un release mundial. Otra vez, solamente a través de Crunchyroll. Yo me expuse esta serie y la vi en Netflix, el primer season. Y aquí es donde decía, en la noticia anterior, que iba a hablarle un poquito de otra noticia que tenía que ver por la división en la película. O sea, esta gente trabajó un arco completo. En lugar de trabajarlo en serie, lo trabajaron en un arco en película. Y la película estuvo super cool, esto, pero me sentí medio weird consumiendo la película y no consumiéndola en serie. Entiendo perfectamente por qué lo hicieron, por lo menos en el contexto de esto. Esa película se llama Mugen Train y toda la acción sucede en un viaje de tren. Entonces, ¿qué tanto tú puedes extender un fucking viaje de tren por 9, 12 episodios, ¿me entiendes? A menos que no sea por muchos flashbacks o, you know, it's gonna be weird. So, lo trabajaron bastante clever y le fue muy bien. Así que, pues, mega GG para la gente de Kimetsu no Yaiba produciendo en esa línea, pero a mí sí me chocó, esta decisión. Pero ya, va a estar llegando entonces esta próxima temporada en abril 9, llega Demon Slayer nuevamente a nuestro entretenimiento. Nice. Yo no he visto la serie, sí conozco de que existe. Me acuerda mucho a Prisma, mano. Hace tiempo que no coincido con Prisma, pero era como que era la serie de el avatar en mi mente de Prisma es de Demon Slayer. Es claro. Super cool. Suena que si a usted le gusta eso, necesita Crunchyroll en su vida. Sí, esto está nice. Esta serie está nice. Violenta, ¿verdad? En el sentido literal de la palabra. Este chamaquito no tiene conocimiento total de lo que está haciendo como Demon Slayer, pero tiene un inner drive bien poderoso, ¿verdad? Tiene una razón suficiente para pelear. Y es ese ánimo lo que lo mantiene enfocado. Él quiere, está enfocado en curar a su hermana. Y este punto no es spoiler, ¿verdad? Pero para aquellos de ustedes que tal vez no sepan un poquito de la serie, le doy un breve sinopsis. En este mundo, ¿verdad? Hay demonios sueltos por ahí. Si te muerden o te rasguñan o whatever, básicamente te contaminan tipo vampiro. Entonces te transforman. ¿Qué pasa? Que la hermana de Tanjiro y Tanjiro son los únicos sobrevivientes a un ataque de demonio que hubo en su área, en su zona, en su hogar. Digo, por lo menos lo que aparenta, ¿verdad? No sabemos si en algún arco, tu padre está vivo y es un demonio, whatever. Como que, chan, chan, chan. Pero logra contener la transformación de demonio en la hermanita de Tanjiro. Y pues él la lleva en la espalda. O sea, tiene una mochila donde carga a la hermana, parte de los poderes de demonio controlado es que ella se reduce un poco en tamaño y cabe en esta caja que se construyó. También ella mantiene su hambre o su sed o whatever bajo control gracias a como un bozal que tiene en la boca. Esto, cuando se lo quita, ella es, olvídate, y también va en la línea de salvar a su hermano. So es ese brotherly love desarrollado, ¿verdad? Ese sibling love desarrollado, salvándose uno al otro, y obviamente el desarrollo de los personajes. Hay una serie de amistades que van conociendo en el camino y está bastante cool, de verdad. Una serie, tiene de todo, tiene mucha acción, tiene comedia circunstancial, típicamente, ¿verdad? Dentro de lo que es el anime. Pero está nice. Por ahí Metaverse dice, no exactamente. Hay 6 episodios que hacen la película, inclusive tiene más que ver. ¿Cómo 6 episodios? ¿A qué te refieres? Lo que Kago comenta... me perdí ahí. Tú estabas comentando, dando la sinopsis del show. Uh-huh. Yo no lo he visto, pero me estuvo curioso porque me suena a algo que yo conozco. Uh-huh. Gracias a una serie exclusiva de Amazon Prime. Okay. La serie se llama Lore. Y entonces en esa serie hacen recreaciones de cuentos macabros reales que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos tomaron lugar, qué sé yo, 200 años atrás y la gente le atribuía cosas que hoy día entendemos cómo son, pero se las atribuían a un montón de cosas paranormales, qué sé qué. Pero una de las historias en particular, tenía que ver con el este de los Estados Unidos, donde había muchos inmigrantes irlandeses, qué sé qué. Estamos hablando como en 1850 o algo así. Okay. Donde había un brote de tuberculosis. Y pues para ese entonces, pues la gente no sabía y se lo estaba atribuyendo a que habían unos demonios sueltos. Ajá. Y esos demonios vivían en dentro de cuerpos, digamos, se moría alguien y lo enterraban, pero no se descomponía al mismo ritmo, pues decía que ahí estaba el demonio ese. Okay. Y salía y se alimentaban de las otras personas. Y las otras personas lo que tenían era tuberculosis, pero nada, le atribuían a eso. Entonces, la solución de ellos era exhumar todos los cuerpos de la gente que había muerto. Uh-huh. Si no estaban descompuestos, de acuerdo a cómo ellos entendían que tenía que pasar, le sacaban los órganos internos y los prendían en fuego, los quemaban. Para destruir los demonios. Claro, claro. Un ritual más macabro que enterrarlos, pero ok. Entonces lo interesante en el show, en ese episodio en particular, porque son como que cada episodio es como un tópico. Ajá, una historia on its own. Como sí, que suelta, ok. Como, eso está bueno. Como 6 años antes de esos eventos que reseñan en particular, unos científicos alemanes habían descubierto que era una bacteria lo que causaba la tuberculosis, pero todavía no había una cura. Pero la gente seguía arraigada con que eran unos demonios y una cosa. So, está recomendada. Si a usted le gusta ese tipo de cuentos, está altamente recomendada. Amazon Prime, se llama Lore. Hay otra que esa me dio cosa porque es como tomó lugar como en 1930, como hasta casi los 70. Y eran lobotomías que se estaban haciendo en Estados Unidos a Togenden. Había un doctor en creo que era en Wisconsin, que tenía una oficina y atendía a la gente y le lobotomía a Togenden. Y él tenía un método diferente, porque la lobotomía, según se creó, se ideó, se abría así el cráneo y se trasteaba con el cerebro y le metían 2 o 3 azotes. Esa era la lógica de cuando el televisor no funciona y tú le das para que funcione. Uh-huh. Pues le metían 2 o 3 azotes al cerebro en lugares en particular. Pero eso era súper costoso y era como que una solución. No, solución es loosely. Algo que tú podías hacer. Un remedio. Algo que podías tratar. Okay. Cuando ya nada funcionaba. Pero este tipo, que conocía de fisiología, dice, espérate, nosotros podemos acceder al cerebro si insertamos por el párpado para arriba una varillita y le metemos 2 o 3 azotes. Y venían, Y eso se ve en el show y es hard to watch. ¿Tú sabes? No es Saw, no es una producción como Saw, pero tú sabes lo que está pasando. Yeah. Y lo más tétrico de todo esto es que, yeah, es una historia está real. Basado en vida real, holy sí, shit. Sí, este, y es como que, oh, God, no. So it's hard to watch, pero ya, yeah, aún así la serie está recomendada. Te recordó Demon Slayer, te recordó entonces esas tramas, pero Demon Slayer es totalmente fantástica, ¿ok? Nada que ver con vida real. Por ahí Metaverse dice que hay 6 episodios, me está explicando, que es de nuevo la película, pero con más contenido. Ok, lo trabajaron dual. Ok, yo estoy desconectado. Yo lo último que vi fue Mugen Train. Suena que la película la montaron con esos 6 episodios, en vez de al revés. Es como que hicieron 6 episodios, espérate, vamos a cortarlo y hacer la película de esos 6 episodios cortados. Sí, sí, pero entonces publicaron los episodios luego, so that's cool. That's fine by me. O sea, lo tengo que revisitar. Por ahí llega Surfing Boy, dice, ¡ay! ¡Uf! ¡Gato! Ya me imagino el olorcito, dice por ahí este licenciado. Gato, me tienes en el abandono, dice por ahí. Tú, mister, mi mister, el mister del pueblo. Me dice a mí que yo soy pato, para atollártelo. Me dice que el premio del modelo 2023 va a ser un Yari. Espera, cabrón. El tuyo. Dame la llave, me la envías por correo. Me perdí ahí con lo del Yari. Ahí hablo, yo te explico después fuera del aire. Este pelote cabrón. Estamos al día en el chat, gato. Vamos a seguir porque si no nos vamos a ir por sí, la no, pendiente no acabamos. Bueno, pues gente, vamos para la siguiente noticia. Y esta no salió esta semana, salió yo creo que hace 2 semanas atrás, pero yo no recuerdo que ustedes la hayan mencionado en el podcast anterior. Uh-huh. Y de contra, hay que mencionarla. Entonces resulta que Multiversus, el juego de pelea este free to play, lo retiraron de las tiendas y se fue offline. Y qué bueno. Con la promesa de que va a regresar. ¡No! El 25 de junio del 2024, o sea, verano del otro año, y va a regresar con más contenido y más funciones, etcétera. Siéntense ahí, esperen. Siéntense cómodo. La gente que haya invertido dinero en eso, se supone, según lo que ellos dijeron, es que su contenido se va a transferir y su progreso y todo cuando regrese el juego. Yo dudo mucho que regrese. Yo llegué a jugar alguito, particularmente no me gustaba, no es mi estilo de juego de pelea, pero dicho todo eso, yo quería que el juego fuera exitoso. Y lo digo no por el juego, no por el IP, sino por lo que eso representaría para los juegos de pelea. Porque a mí me encantan los juegos de pelea, pero hay que admitir que el número de personas que compra juegos de pelea, que consume contenido de juegos de pelea, es inferior a otros tipos de videojuegos. Uh-huh. Entonces, no se ven ese tipo de números y a mí me gustaría mucho que la escena de juegos de pelea, pues crezca. Sí. Y como que siempre se ha mantenido al mismo nivel. Y entonces, si ese juego hubiera sido exitoso, que atraera gente que típicamente no va a comprar, que sea un Street Fighter o un Mortal Kombat, pero que entrara, que esa fuera su entrada al mundo de los juegos de pelea y de ahí se movieran a otro, para mí eso era fantástico. Y con esto que están haciendo, no creo que eso vaya a suceder. Así que me da tristeza. Yo espero que regresen, qué sé qué, pero me da tristeza de que pues el experimento de tener un juego de pelea free to play va en la línea del fracaso. Yo no sé, ese jueguito a mí desde el principio me daba mala espina. Yo sé que había mucha gente pompía por ahí, había visto un poquito, incluso tú habías llegado a hablar del juego. No recuerdo si lo llegaste a jugar en vivo en el canal, maybe una o dos veces o no. No, Alex lo llegó a jugar, Alex, yo creo. Yo llegué a jugarlo con Aria, porque a Aria le gusta. Y entonces el juego ya era free to play, todo lo que tú podías comprar era estético. Podías desbloquear personajes más rápido si pagabas, pero comenzando tenías como 4 personajes gratis y jugando obtenías dinerito suficiente como para irlos desbloqueando poco a poco. Y lo mejor de todo, si lo ibas a jugar localmente, tenías todo disponible, todo el roster disponible. Uh-huh. Pero para mí, para jugar con Aria, estaba fantástico. Porque no tenía que pagar nada, pero ya. Bye bye. Bye bye, intento de juego. GG para él. Mano, estamos al día entonces acá en el chat. Dice mi abuela que no regresa a este surfing, pero ¿quién estaba jugando eso? ¡El mí! Mira, me dice, me confirma que una vez envié las llaves, pues que le tiramos fotos a la llave y se lo envió para atrás, del Yare. Okay. Eso no es un juego de pelea al igual que Smash, dice por ahí este server. ¿Estás haciendo una pregunta? ¿O qué? ¿O es un comentario? Porque sí, o sea, en efecto es similar a Smash en el sentido de que tienes una plataforma y tu objetivo es embaratar a tu persona, al personaje contrario y o eliminarlo de la plataforma. Un comentario, sí. Eso, que no es un juego de pelea, sí lo es. O sea, es un juego de fighting, no tipo fighting games tradicionales, pero sí. Smash no es un juego de pelea. Ay, mira, cabrón, que no es un juego. Ajá, cuéntame, ¿qué es? Yo estoy más o menos, yo sé por qué lo dice y estoy más o menos en esa línea, pero de pintar no es, ni tampoco un pozo, o sea. Yo, hace poco. Este se levantó con ganas de joder hoy. Hace poco, durante el Bacalao Fight Club que hicimos con Super Smash, yo hice varios comentarios. Para mí Smash, yes, es un juego de pelea, pero no es el mismo nivel de los otros. Agree. Y a mí Smash me recuerda más al tipo de juego de pelea que era el modo que venía con los beat'em ups. Como uh-huh. decir, tú estás jugando Street of Rage 2 y tienes el modo donde tú con el pana tuyo se meten a darse un par de pescosas. Sí. Así es como yo más o menos proceso ese tipo de juego. Es como que ya es el modo de pelea de aquí. Pero no es el tradicional que conozco por Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, etc. Totally agree, totally agree. Mira, ahí llega el Capi. Bienvenido, Cap Jack 111. Azúcar para ti, papi. Gracias por estar por acá. El Chucky Dragón. Y te hace llamar profe, caripelao. Qué vergüenza llamarte profe. Dice por ahí Chucky. Ah, Surfing Boy. Gato, ¿tú sabes cuál es la camisa de Extra Life del año pasado? Pregunta por ahí, Surfing Boy. Me hice esa pregunta. Sí, gris y tenía... El 15. El 15, 15 años, ¿verdad? No, 15 yo creo que es la de este año. La de este año no es negra. Ay, yo ni sé. Para mí que la de este año es negra. No. No era gris con un círculo así, Puedo ir a la gaveta, sé dónde está. vete, estamos en vivo. Vete, dale, atiende ahí, dame un segundo. Sí, claro que sí. Pues, gente, estamos aquí en el podcast en vivo. Recuerda que este podcast se publica entonces en formato audio este próximo martes. Nosotros hemos incorporado esta dinámica de grabar el podcast en vivo, no una vez al mes, sino dos veces al mes durante esta temporada actual de Nivel Escondido. Desde hace mucho tiempo lo estamos trabajando al menos una vez al mes en vivo, pero desde al inicio de esta temporada, pues decidimos trabajarlo dos veces al mes, siendo que era una de sus recomendaciones. Nosotros usualmente a final de año / a principio les pedimos a ustedes que nos llenen la encuesta de control bacalao, donde aceptamos sugerencias y algunas de esas pues las incorporamos ya sea rápida o más pausadamente, y una de ellas pues fue esta que dio paso a los podcasts en vivo. En vez de hacer juegos, dice Aldros por ahí, parecidos a Smash, deberían revivir Power Stone de Dreamcast. ¡Amén! Licenciado, ¡amén! Este año es negra con el 15, creo, dice por ahí Gap Jack. Yo creo que este año lo que dice es Play Games Hill Kids y es negra con detalles en teal, como en azul clarito. Pero la del año pasado es la que es con detalles azules y verdes, gris. Ahí llegó Gato, vamos a ver qué es lo que dice. Me la quiero poner para el Comic Con, pero no sé cuál de todas es. Y la de Vivo 2022 ya la planché. Oh. Muy bien. Ok, no estoy totalmente seguro, pero creo que es esta la del año pasado. Sí, confirmo. Y creo que esta es la de este año. ¿O no? ¿No? Dude. Déjame hacer un search. Ahora me cogiste. La del círculo yo creo que es la del año pasado. La de este año estoy casi seguro que es negra y lo que dice es Play Games Hill Kids. En tío. Al revés, dice Capi, que la de 15 es la de este año. Porque tengo la gris, dice Capi. Ok, déjame ver. Estoy haciendo un search aquí. Extra Life 2022 T-shirt. Yes, en la gris. La gris. 2022. Ajá. Yes, y entonces... La actual es negra. La del 15 no la tengo, dice Surfing Boy. Ok. Ah, pues ya. Yeah. Pues te jodiste. Esa fue la que nunca te llegó. Debe ser la del círculo. Ya, yo debería documentar eso en algún lado, porque a uno se le olvidan las cosas. Es verdad, es verdad. Pero sí, la de 15 es la de este año. Ok. Ya, lo acabo de ver. Ok. Pues ahí estamos. ¡Eh, diablo! Dice por ahí que se la quería poner para Comic Con y pues ahora va para Comic Con mañana, pero ahora es que está buscando cuál es la camisa que se va a poner. Sabrás que yo tengo y no tengo una camisa de Extra Life como parte de mi colección. Es la del 2020. Ajá. Yo por error la ordené medium pero youth. Ah. Y entonces me llegó y los contacté a ellos y ahí fue cuando explotó lo del COVID y entre una cosa y la otra nunca me resolvieron. Esa es de Aria es quien usa esa camisa ahora. O sea, la tengo pero no la tengo. Papi, tengo la de Vivo 2022, ya era que quería otra. Por si me sudó el sobaco. Mira, por ahí el Capi pregunta que si va mañana. Sí, Capi, va mañana para allá. El Capi creo que va también, más otro gorillo para el Puerto Rico Comic Con, así que GG. Rapidito entonces con la próxima noticia, ya que estamos al día ahí en el chat, gente. Esta próxima noticia nos llega de Disney Dreamlight Valley. Es que llega un update a este jueguito que es como que un Animal Crossing, pero de Disney gratuito. Y este update se trata de nada más y nada menos que Pride of the Valley Update. Y esto de Pride of the Valley no solamente implica la palabra orgullo, así se le llama al grupo de leones, ¿verdad? Dentro del reino animal, en inglés, cuando usted habla de Pride, sí, el Pride es eso, es el corillo de leones de un área en particular. Y sí, estamos hablando de un update relacionado a The Lion King. Este update va a añadir a Nala y a Simba a unirse al vecindario. Pero a todas estas va a estar situado en su propio reino. Este reino de Lion King es una mezcla de un ambiente de jungla junto con ciertos lugares que están un poquito más desiertos donde la luz no llega. Entiéndase, everything the light touches is your kingdom, stay the fuck away from the rest. Pero, pues, por supuesto, obviamente no puedes evitar tu curiosidad de ir más allá del reino. Así que, pues, suerte ahí. Este update también va a incluir quests de historia de Buzz Lightyear investigando una potencial invasión alienígena y un jangueo secreto entre Úrsula y Mother Gothel, que si no me equivoco está en la mala de Rapunzel. El reino de Lion King va a ser accesible a través del Dream Castle y los jugadores pueden ayudar a Nala y a Simba a acostumbrarse a la vida en el vecindario. Este update también va a traer un nuevo Star Path que los jugadores de Disney Dreamlight Valley sabrán lo que es, que llevará a los jugadores a completar ciertas tareas dentro del juego a cambio de cosméticos. Este Star Path incluye cositas de los parques de Disney, incluyendo lanyards y rides famosos. Esto pues va a estar llegando, bueno, ya llegó el pasado miércoles a este juego, así que los jugadores que estaban esperándolo ya se enteraron, y si no, pues se están enterando acá en el podcast. Again, está disponible desde la semana pasada, día miércoles. Dreamlight Valley incluye a Lion King. Yo no sé si, aparte de la Dama Alfa, si alguien más lo juega. Yo no he escuchado a nadie, honestamente. Yeah. Yo nunca he jugado Animal Crossing, tengo una idea de lo que se trata, pero como que no me inspira a pagar por él. En algún punto debería tratar el de Disney, a ver qué tal. Por eso de por lo menos free to play. Ya, no me veo viviendo vicariamente a través del juego, pero por lo menos intentarlo. Ya, yeah. Y eso es todo con las noticias, Gato. Acá en el chat, confirmando, ¿verdad? Que mañana se van a encontrar por ahí. La mejor t-shirt es la de Smash de Vivo del año pasado. De caerte en la plataforma. Ese juego es caca, dice Surfing Boy. Le metí 10 minutos y lo desinstalé. Dice por ahí Surfing Boy. Yeah. ¿Cuándo es que llega el de Disney Cards? Pregunta, no sé. Ese está en limbo. Pero debería estar saliendo este año, porque eso lleva anunciado bastante tiempo. Ya yo creo que salió oficialmente el otro que era, que daba una vibra como a Mod Nation Racer. Yo creo que ya ese salió oficialmente. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo llegaba a estar en el Closed Beta y el juego estaba bien, o sea, tenía sus cositas chéveres, pero es que hay tantas cosas compitiendo por tu atención que tú empiezas a eliminar y ese es uno de los que sufre. Son demasiadas, son demasiadas. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana, así que vamos a continuar por acá con el podcast y vamos rapidito para las publicaciones. Esta semana para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, sale Sherlock Holmes, The Awakened. Ok, Tron Identity para Switch y PC. Este me recuerdo que Alex lo mencionó, pero no sé si estaba interesado en comprarlo o no. Habría que estar pendiente. Sí. Ghostwire Tokyo para Xbox Series X y S. Y Mega Man Battle Network Legacy Collection para PlayStation 4, Switch y PC. Allí. Sorry, gente. Entonces, para el cine, lo más relevante que encontré fue Rainfield, que me he topado con el trailer de esto. No lo he Yo visto también. completo, pero lo he visto así, qué sé yo, en YouTube, que me Sí. sale y le doy skip. Un par de veces. Pero es Nicolas Cage por ahí en esta película de comedia, fantasía, horror. Yo creo que aquí Nicolas Cage va a estar en su elemento. La película es clasificada R. Rainfield se supone que sea uno de los socios de Drácula. Pero ya está cansado de la vida con el conde y entonces quiere hacer cambios en su vida y dejar el derramamiento de sangre y toda la cosa. Y entonces ahí es que viene la trama. Suena que va a ser una película probablemente de comedia chévere. Estaba viendo el reparto y sale Awkwafina. Awkwafina a mí me mata. Y también sale Ash, el que hizo la voz de Sonic. No me acuerdo el nombre del actor. Schwarz, something Schwarz or something like that. Que también él es super funny. So, esta película yo la vería, no en el cine, pero la vería tan pronto salga en un servicio por ahí de streaming. La vería, yo creo que la vería solo, pues yo no creo que a mi esposa le interese. Pero será que es una película que va a ser silly, pero Sí. probablemente silly funny. Sí. En esa línea. De hecho, así se ve. Así se ve. Se ve una comedia como que media gritty, como tipo. En los 90 lo hubiera hecho el de pelo Leslie blanco, Nielsen. ese Ya, mismo, ya, ya. obligado, Ah, obligado. eso. Tú llegaste a ver la que él hizo de Drácula, Dead Sí, and Loving It, que sí. era un spoof de Bram Stoker Drácula. Sí. It was funny. It was Ya. funny as hell. Bueno, entonces eso es todo con los releases. Vamos para el Gaming Fun Fact. Gente, usted probablemente esté familiarizado con Borderlands. Si usted recuerda particularmente la campaña publicitaria de Borderlands, ellos indicaban que el juego iba a tener 87 bazillones de armas. Y usted dice, ¿qué tan grande es ese número? Pues eso es un bazillón. Es un 1 con 1 billón de ceros. Ese es el número. Un Holy número shit. grandísimo. Si lo quiere poner en notación científica, pues 87 bazillones es 87 por 10 a la 1 billón. Un cojonal de alma. Sí, eso Prácticamente es infinita. exacto. Pero la realidad es que no hay ese número en Borderlands. Aún así es impresionante. Hay 17.750.000 diferentes armas en Diablo. Borderlands 2. Pero esos son armas con Wow. modificaciones, ¿verdad? Como que, ok, esta pistola, pero con balas que congelan o Sí, están contando esas variaciones. Ok. porque lo que sucede es eso, es que hay en el juego hay, qué sé yo, como, qué sé yo, siete diferentes marcas de armas que tienen unos comportamientos característicos, pero tienen sus stats, que si damage, que si fire rate. Y entonces la manera en que ellos generan este montón de armas es porque están jugando con todas esas variables. Entonces cuando pues combinas todas esas variables tienes esta posibilidad. Pero lo que le hace única es que tienen nombres. So, puede ser que tenga un nombre que suene bastante genérico, pero hay algunas en particulares que tienen nombres sumamente curiosos. Sí, bien Y equivalente. por eso es el fenómeno. Ah. Y Y hay armas en particular que tú puedes farmear y sabes que te va a salir esa, pero fuera de ahí, tú puedes estar jugando con otra persona y no, no tener armas similares, pero jamás exactamente las mismas. Okay. Bueno, ya. Interesante, aún así, you know, Son un impresionante que montón. tenga Son un 17 montón. millones Yep. por ahí acomodado. Wow. Wow. Bueno, pues eso fue todo con el Gaming Fun Fact. Ahora sí, gente, prepárense que vamos a jugar acá. Ustedes jueguen con nosotros. No hay puntos, no tienen que gastar puntos del canal. Simplemente vean lo que yo voy a estar poniendo en pantalla. Tiro encuesta, tipo encuesta o nada, simplemente No, participaron en el no. chat. Sí, for the fun of it. Ok. Sorry a la gente que nos está escuchando, audio only. Ah, yo me Sorry, escucho, sí. Te escuchaban doble acá, pero ya arreglé. Sorry a la gente que está escuchando audio only, porque pues no van a ver la imagen. Yo puedo Gio, tratar de describirle lo mejor posible como la sí, otra vez. exacto. Gio va a intentar hacer eso, Llega así por ahí que. Amenuka, No, brother. Gracias por estar por acá. Bienvenido. Buenas noches. Llega Bueno, justo a tiempo. estamos listos, Estamos listos, estamos está listos. Estoy fácil abriendo esto. aquí precisamente para monitorear. Yo monitoreé el chat en la computadora, pero cualquier cosa, si tengo que sumir a lo whatever, pues en el teléfono. Y era lo que estaba haciendo. Profesor JJ, bienvenido. Azuquita, gracias por estar por acá. Bueno, gente, esto lo hicimos en el podcast anterior que estuvimos Gio y yo en vivo. Uy. Lo hicimos, pero con juegos de video. Yo le puse una imagen de un juego y él tenía que decirme cuál juego era. Pues es lo mismo, el mismo concepto con películas. Va a tener una ayudita adicional Okay. que no la tuviste la vez pasada. La imagen incluye el año de la película. Oh, okay. Excelente. Vamos a tener un punto de referencia para ubicarme. Yes. GG. So, así que vamos allá, vamos con la primera. Okay. Dios. Okay, por aquí hay una película de 1968. Esto muestra un personaje que se parece a Ewan McGregor, no sé quién hostia es. Esto tiene como un traje espacial, este tipo. Esto es pelirrojo, por lo menos atrás hay como que una luz roja. Esto, gato, ¿podrías poner la imagen a pantalla completa para poder ver los detalles atrás? Estoy intentando. Me parece que es una película de sci-fi, pero de entrada no reconozco qué película es esta. Esto. Yo te quedé seguro que Alex Nation la sacaría. Wow. 1968, maybe Dune? Incorrecto, No sé, Fifth Element, dice Casa Indy. Profesor JJ se la llevó. A Space Odyssey. Ok. Yo vi esa Yes, película en Andros. algún momento dado, pero no recuerdo el actor, no, like, no. I'm sorry. A Space Odyssey. Sí, estaba, nada, como en un spacesuit, medio weird. El tipo se ve pelirrojo. Ojos claros, una mirada ahí como de psycho. Esto, pero sí, mira, y Aldros también. Pero Aldros se le puso el 2001 adelante. Sí, es ¿Así era así, que se llamaba? sí, 2001. Space Odyssey. Esos son semicolons. ¿Cómo se llaman los pu dos puntitos? Colon. Colon. Colon, semicolon es punto coma. Punto, ok. Los dos puntitos y entonces Space Odyssey. Yes. Entonces, vamos para la segunda. Vamos a Contra, ver. yo había hecho el grupo entero. Yo no sé por qué no. Yo las puse todas en una carpeta y ajusté el grupo a maximizar Ok, y creo no que esta se me coincide. hace más fácil. Aquí vemos un screen de pantalla de 1976. Se ve claramente una dama, una muchacha, con el típico brazalete en la mano, tipo flores, tipo te voy a buscar porque es un baile de escuela. Y a todas luces le cayó sangre de algún lado de superior. Esto entiendo que es la escena icónica de la película Carrie. Ding, ding, ding, Let's correcto, go. Y muy mira, bien, por ahí en el chat también confirma profesor JJ Carrie, Inrichi Carrie, Bernardi Carrie. Este es fácil. Esa fue easy. Oye, cabrones, tengo que hacer algo yo también por la patria. Gracias, Gio. gato. Oh, yes. La verdad es que yo vine a ver Carrie recientemente. Yo sabía todo lo que pasaba, porque una película tan recordada en la cultura popular. Yo sabía todo lo que sucedía, nunca la había visto como tal. ¿Pero viste el original o el remake? No, no, la original. Ok. Ya Bueno, entra. vamos para la Vamos allá, vamos a otra. la próxima. Por aquí vemos, y a diablo, esto es un Zoom encojonado. 1984, vemos a Daniel LaRusso con su chica. Entiendo que esto es Karate Kid. Yes, yes, yes. Wax on, wax fucking off, papi. Good Get job, boy. Around. Nothing's ever gonna bring you down. Karate Kid, yeah, profesor Yeye la pegó y también el Amenuk. Nítido, nítido. Daniel Están San. on point ahí. GG. Vamos para la otra. Y era, actually, era un cintillo de cuando se meten al photo Al booth. photo booth, ya. Ok, aquí hay un tipo sin quijá. Esto, la película es de 1965 en un smoking. Esto. The fuck? Esto es una película de mafioso. Si lo es, I am not gonna get it. Te puedo dar una clave. Ajá. Motomonku sacaría esta. Motomonku sacaría esto. Esta película es de golf. No vacile. Sí, Déjame sí. pensar entonces. A ver Espérate, si está Motomonku sacaría Motomonku esto. por ahí. Esto es de James Bond. Pero ¿cuál James Bond? Es la pregunta, maldita sea. En 1965, eso era la era de quién carajo, James Moore, maybe, como James Bond, no sé, Sean wow, Connery era el James Bond. Sean Connery, Yeah, Sean Connery. ok, Golden Gun, pregunta por ahí Spider Popo, yo no sé, like, no puedo dar una respuesta porque, pues el tipo, you know, es un solo guy, so maybe sí es The Man with the Golden Gun, y este es The Man, no sé. No sé, no sé. Me imagino que es una película de James Bond, hablando fuera de toda broma, por que, la mención de Motomonku, pero no tengo idea. Moto, lo siento, voy a tratar de describir al tipo. Again, tiene como 80 libras de papada, está recién afeitado, una de dos, o el cuello de la camisa la aprieta bien cabrón. Esto, está medio calvito, rubión y con una mirada weird. No sé, no sé. James Bond Thunderball, pregunta por ahí, profesor JJ. No. Para ese tiempo existía televisión, dice Meru. Mira. Gangsters of New York. De las viejas, yo solo sé dos títulos, dice Aldros. Ok. So, no sé. Esa es Goldfinger, ¡Ah! la película, pero Goldfinger. estaban por ahí por la era correcta. Ok. Pues GG. Perdonen, ¿verdad? Yo no soy muy fanático de James Bond a nivel de saberme las cosas así identificadas, no sé. Pero nada, nada, tratamos, tratamos. A mí me gusta James Bond, pero en la actualidad ir para atrás y ver de esas películas, Being Early James Bond, es un cringe fest Oh, sí. increíble. Y Total. James Bond es un sleazebag que se propasa con las mujeres, una cosa increíble. Como que, oh, Yep, yep. cannot deal with that. Yes, sir. Anyways, vamos por acá. Próxima ahí, de 1990, Gio. Uy, uy, uy, aquí está espérate, este tipo yo siempre lo confundo, este es Robert De Niro. Yes. Robert De Niro con un cigarrillo, pa pa pa, esto obviamente es mafioso, esto es Goodfellas. Yes, good job. ¡Ja, ja, ja! ¡Boom! Toma esa puñeta de las pocas que más o menos me sé, de las pocas. No, no es Godfather, Goodfellas. Yes, good fella. Esa podías confundirla fácilmente con Casino, que también es Ajá. Robert De Niro. Pero ya, yeah, good job, good job. Thank you, thank you. Robert De Niro ahí mirando intensamente con un gabán y fumándose un cachumbo ahí. Bueno, vamos para la próxima. Está Vamos mega ahí, vamos fácil. ahí. Está mega fácil. Diablo, 1975, un tipo reportando en directo desde la playa. En este tiempo, obviamente, solamente una película me viene a la mente y es Jaws. Ding, ding, ding. Correcto, correcto. O sea, Spider Popo también la pegó y Bernardi también. I mean, película de playa a nivel de. Vamos a remontarnos a los cartoons de Tom y Jerry, que tenían esas casetas de campaña para tú cambiarte y ponerte tu traje de baño y bla, bla, bla. Yeah. En película así, live action, la primera vez que la vi fue en Jaws. Así que, yes. Sharknado. Mira, deja eso. By the way, ahorita se nos escabulló un comentario de Metaverse. I'm sorry, lo leí. pero nos envolvimos hablando y no lo acknowledge. Como estabas comentando del tipo en YouTube que hace reseñas de películas bien malas, que si no había hecho una reseña de Velociraptor, pero Velocipastor, perdón, que era un pastor que se transformaba en un Velociraptor ninja. Esto, y que sí, que eso es una película real. Puedo chequear, pero el canal es relativamente nuevo. Pero él ha hecho, oh my god, yo no sé dónde él saca esas películas. Pero está este tipo que tiene cero talento como actor. No, tiempo. Yo tengo que compartir a esta gente, wow, porque esto va a cambiar su vida. Ese tronco de películas. O sea, si usted ha visto una película y usted cree que es mala, no. Usted nunca, yo espero que tú no estés hablando del poder de Shakti. No. Okay. O sea, estamos hablando de unos niveles, como 30 niveles por debajo de eso. Okay. Hazme tiempo ahí en lo que busco. Mira, por ahí el profesor JJ pregunta como la película del oso periquero. Oye, esa premisa está bastante interesante. No es por nada, pero un animal, o sea, expuesto a droga, se va a volver loco en la naturaleza, ¿me entiendes? Como que, no sé, coquetear con esa idea está interesante, aunque en Puerto Rico hubo un oso periquero antes de ese. Un saludo allá a la ciudad capital. The Room, pregunta por ahí Cap Jack. Pero, The Room, peor, ¿cómo así? ¿Como en la película? No, pero peor que The Room. Peor que The Room, ok. No, pero es que ustedes tienen que ver esto. By the way, basado en una historia real, ¿ves? Yo creía que eso del oso periquero me pasó por la mente que era una película de historia de la vida real, y mira, sí, profesor JJ confirma. ¡Wow! El oso se hizo adicto a la cocaína. Ok, ya lo encontré. Ajá, el canal se llama Space Eyes en YouTube. Tiene como menos de un año. Okay. Y aquí está el video de la película. ¡Qué joya! Vean esa tronco de joya de película. Ok, déjame abrirla acá. Copy. Y te voy a reaccionar aquí rapidito. A ver, por aquí vamos. Haciendo tiempo, gente. Esto es el podcast en vivo. Recuerda que si estás en formato de audio, puedes buscar el canal como Gato Dijo, ¿ok? Dice Space, espacio, ice, hielo del espacio, o hielo espacial, ¿ok? Y es algo que dice Neil Breens, I am here, estoy aquí, ¿ok? Yes, oh my God, yo no sé cómo ese tipo consigue financiamiento para hacer esas películas. Yo no sé si es que el tipo tiene un montón de dinero. Anda, y se lo financia a él, pero es increíble. A mí me mata el delivery del tipo porque... And this dumbass. Este tipo, esta producción es nivel Cancane, para que sepan, pero si Cancane decide hacer una película, sí, esencialmente va a ser algo así. Anda, estoy brincando los tiempos. Yo creo que esa es la mejor descripción. ¡No! Es el Cancane. ¿Pero qué es esto? Espectacular. Oh my god, y esa no es la única película del tipo. La verdad es que no es la única. Ah, pero tiene un cameo de Mighty JR. ¿Tú viste a Mighty en el piso en la bicicleta? Búscate segundo minuto, minuto 7. Minuto 7, ahí está Mighty JR. Míralo. Yo no sabía que JR estaba actuando. O sea, GG para Mighty. Minuto 7 en el enlace que enviaste. Minuto 7, espérate. Estoy viendo al tipo disparar. Tiempo, ¿cuál es el tipo? Un saludo a Mighty, el que esté en la bicicleta tirado en el piso. ¿What? En el minuto 7, pero si minuto 7. Minuto, sí. Sí, minuto, o sea, no sé cómo tú tienes corriendo. No, en el minuto 7 está él recibiendo dos o tres tiros. Espérate. Vamos a buscarla aquí. Sí. Bueno, minuto 7. Cuando dice Jared Fogle, el tipo dice ¡wow! Mira, te voy a enviar. ¿Minuto 7 o minuto 1.57? No, minuto 7 con 1. 7 con 1 de 11 con 44. Déjame compartirlo. 7 con 1. Yo estaba pensándolo en 1. Ajá. 2.07 minuto. No. Segundos. Ah, perdón. No. Minuto 7, literalmente. 7, 2.00. Ok, ya vi con la bicicleta. Dime que ese no es Mighty. Mamá, eso es lo que Mighty hace los fines de semana. Seguro, producción. El Mighty está ocupadito. Mire que Surfing sale ahí también, dice Capchat. Anda para el carajo, gato, ¿qué tú has hecho? Abriste la caja de Pandora con esa mierda. Wow. Cancanes, nivel, sí, con un poquito más budget. Yep. Obligado. Bueno, vamos a continuar por acá. Fui por Holy la shit. tangente. Déjame ver. Clase de Hicimos mierda. esta. La próxima. Esta también está All fácil. right, vamos a ver. Ok, 1965. Estos nenes yo los veo tipo nenes de Disney. Es que yo he visto a esta gente. Yo no sé si son los mismos actores, pero me recuerdan los actores, o si es la película de Space Mountain, me recuerdan esos actores. No. La nena tiene como un trajecito típico, un cuellito ahí, el nene tiene una corbata. No sé, me vi una película de horror, me vi Children of the Corn o algo así. 1965, no sé, gato. Honestamente. Spoonful of sugar. ¡Anda pa'l carajo! Mary Poppins. Yes, Mary Ok, Poppins. ok. No, no me acordaba de los nenes así en Mary Poppins. Pero fíjate, hice la primera conexión con Disney, eso no estaba tan lejos. Alright. Estos nenes sí, ¿verdad que sí? Que salían en Space Mountain, Spider-Popo. Para mí que sí, que son esos mismos. ¡Ey, yo! ¿Qué es la que hay, Gigi-sama? ¡Bienvenidos, brother! Azúcar, el Gigi que ayer se fue, mira, en un brote, él dijo, espérate, llegó el rey de nivel escondido y vamos a hacerle una carta a Pokémon. Mira, y ese macho se botó, nos hizo unos pets espectaculares donde convocamos a toda la horda bacalá y tienen que ver la tarjetita, está por ahí corriendo en Twitter. Si no la han visto, chequenla, lo encuentran como Gigi-sama, ¿alright? Children of the Corn. Sí, Aldro, yo estaba como que esto está bien psycho. Y Gigi también confirma a Mary Poppins. Yep, Yes, yep. Mary Poppins. ¿Cómo era esa canción? Yo sé que decía "Spoonful of Just as sugar makes". makes the medicine go down, the medicine go down, the medicine go down. Y la repiten hasta el cansancio. Yes. Diana, ¿Cuál hace tiempo que no veo Mary es mi Poppins. Sorry, ese es cuál. Ese es cuál. Tú no te ibas a dormir. ¿Qué tú haces aquí todavía? O para la siguiente. La siguiente, esta está medio fácil. Vamos a ver. 1977, aquí vemos una reunión. Clara y precisa, entre un escuadrón de pilotos están en uniforme anaranjado y blanco. Vemos cómo esto hiede a rebeldes, gente. Esto no es otra cosa sino que Star Wars A New Hope. Ding, ding, ding, ding. Good job, Bing. ahí. Mira que si Star Trek, mire este cabrón, Spaceballs. Podría ser. En Spaceballs hay una escena similar. Gigi-sama, hay una escena similar. Esto estaba bueno poner Spaceball ¡Qué ahí para. joyita, qué Pero joyita! como tenía el año, es como Sí, que. sí. ¡Blasfemo! ¡Galaxy Quest! No, pa Llegando para del otro. Comic Con, dice el profesor Lota. ¡Uy! ¡Qué bien, mano! ¡Qué bueno! ¿Cómo la pasaste Nice, por allá, profesor? Estuvo bufiado. Yo vi un poquito de pietaje por ahí, guacho, compartido en Cultura Secuencial y estuvo nice. Lost in Space, mira. Pompito nice. mamahuevito, le dice por ahí Surfing Boy. ¿Qué más queda Opa. por ahí? ¿Qué más queda por ahí? Y quedan dos y acabamos esto, Uy, uy, gente. uy. Vamos a ver esta. Mejor que el año pasado. Nice, profesor. Es mi percepción que hay más tiendas que otra cosa. Es cierto, hay más mercancía disponible. Es como que un floor show para. Para esto. 1978. Hay una dama gritando, tipo, está guindando de una ventana. Anda para el carajo, esto sí me retinta al horror, pero no reconozco esa cara. 1978. Yo esta la saqué mala. Y me fui de culetazo que era una película y resultó Indiana mala. Jones, ¿tú estás loco, Surfing? Cabrón. Esta probablemente la más difícil de todas. Mano, guindando. O sea, me viene a la mente que sea alguna película tipo Friday the 13th o algo así, pero like, desde allá arriba. Les aseguro que todos hemos visto esto, por lo menos de nuestra generación, los viejos gamers, todos hemos visto esto. Wow, ok. ¿Chucky? No, Chucky es más moderna que Sí, esto. Chucky es más como a mediados de los 80, yo creo. Shit. 1978. La dama tiene como que un suit. La mano por dentro es como blanco completo y por arriba es como brown y anaranjado. Por lo menos la luz da a entender eso. Pero predominan los colores marrones y naranja en la foto. Para que tengan idea los que nos están escuchando. Abajo no puedo ver lo que hay porque está blurred. Gato, ¿tú blurred eso a propósito? ¿Esto es una escena eso, así? Exactamente así, así se ve en la película. Shit. Mano, es una película... ¿Puedes darme un hint también? Como que si es de ciencia ficción o no. Like... Te voy a decir que no es de horror. Que okay. Mi guess fue de horror. No es de horror. Y no era. Ya lo será. Star Trek, entonces. Alien, quizá, dice por aquí Guizama. Superman, dice Aldros. ¿Cuál es tu contestación? 1978. Voy a decir que mi guess fue The Omen. Ok. Y no, no era The Omen. No era The Omen. Honey, I Shrunk the Kids. Están bien chiquitos abajo, Guizama. No se ven. Wow, el Maggie, dice por ahí Bernardi. Final answer. No, I don't know. Mi final answer es que no sé. Me cuesta adivinar algo así como que tan... ¡Ah! Un dardo a una pared. ¡Wow! ¿Qué puedo Oye, decir? ¿Te digo? Sí, me rindo. ¿Alguien la sacó en el chat? ¿Oh, sí? Ya. Yeah. No me jodas que es Superman. Ese es Lois Lane y yo no la reconozco. ¡Yes! ¡Es Superman! ¡Sí, cabrón! ¡No! ¡Oh, my yes. God! Yes, de Superman. GG. Y se ve todo blur porque ese, o sea, el green screen de esa época, que eso era una maravilla. Ajá, ajá. So, yes, es wow. Superman. ¡Wow! Ya, no se me parece a ella. O sea, para que sepan, en la foto está boca arriba. O sea, como que guindando, sí, pero en la imagen está swapped completo. So, lo que vemos mirando la foto de frente es su boca y sus ojos abajo. Eso está bien confusa y de hecho no se parece a la actriz de Lois Lane gritando. O sea, si esa actriz está seria o sonriendo, yo la reconozco, pero así, it's fucking weird. Yeah. Wow, GG, like, ¿quién dio a Superman? Aldros. Wow. Aldros. Qué yes. Vista, qué vista. Nice. Y la última por aquí para la noche de hoy. Anda, va el carajo, esto estuvo difícil hoy. Wait, what? Esta escena es tan icónica y tan pendeja que si yo hubiera visto esta película ya supiera cuál es el título. Pero no sé. 1978 hay un tipo con una sábana por encima y unos espejuelos. Y la sábana tiene unos huequitos para los ojos. Ni puta idea, gato. Scary movie obligado. Estoy esperando a ver si alguien en el chat tiene que sacarla. Necesitamos una película de horror de Superman. Ya existe, Guizama. Ya existe. Sunburn, creo que es que se llama la película. NPI. Estoy poniendo hope acá en el chat. The Invisible Man con Chevy Chase, dice por ahí Aldros. Oh, wow, en serio, nadie lo ha sacado. No, mano. Esto está raro, esto está raro. Oh, God. I'm so sorry, pero... Casper. No. No, Powder no es tan vieja, loco. Powder es como del 91. Sí, Powder es de los 90. Oh, wow, voy a tener que decir... Halloween, dice por ahí Bernardi. Halloween. Yes, Bernardi la sacó. Eso es Halloween. Yes. Se supone que esta era la primera versión de Michael Myers. Esto yo creo que es al principio de la película, cuando todavía están estableciendo cómo es que, you know, okay. Michael Myers se forma. Él vivía en una casa que era horrible. Halloween, cuando entra al cuarto, Beetlejuice, dice por ahí tío Jay. ¿Qué es la que hay, tío Jay? Azúcar, brother. Easy, dice por ahí tío Jay. Sí, Beetlejuice. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mano, Gigi, hoy sí que me fui casi el limpiol. No saqué mucha. Todo difícil. A ver, un repasito aquí. La de Space Odyssey, wow. no la sacaste. No la saqué. La Carrie C. Sí. Karate Kid C. Sí. Esta no, Goldfinger. No. Pero estaba cerca, sabía que era de... De James Bond. James Bond. Hay 25 James Bond, esta la sacaste. Sí, que era Goodfellas. Jaws, la sacaste. Ajá. Mary Poppins. No la saqué, porque dije Space Mountain o whatever. O sea, y lo dije porque tú cantaste la canción. Pero no la saqué. Star Wars sí la saqué. Star Wars. Superman, que era la más difícil. No. Y esta, ok. Ya, yeah. No, so hiciste cinco. Spaceballs. No vacile. Tú, oye, gato, me gusta esta dinámica. de las fotitos acá en pantalla, interaccionamos bien, ¿verdad?, con el chat y la montamos bien nice. Así que allí, otra vez, nuestras disculpas a la audiencia, específicamente de audio. Es más, los exhortamos a que cuando sea semana de publicación de podcast en formato audio, usted se le haya pasado de que no pudo disfrutar de la transmisión en vivo, pues en ese mismo momento, dele pausa al formato audio y búsquenos en Twitch, busque el archivo o busque nuestro canal de YouTube para que pueda disfrutar de estas cositas así, con el approach visual. Por ahí a Cota Hiro, el entrevistado, mira, de la entrevista gaming de la semana pasada, tremenda conversación que tuvimos ahí. Con Tairito en formato video, exactamente, coñazo, mira, y eso, entre ese emote de arriba y el de abajo, gato, yo no sé tú, pero yo no veo diferencia. O sea, es lo mismo. Para la próxima serie de TV de los 70-80, dice por ahí tío. No está mal, ahí me encantas ahí, chévere, yes, podemos hacerlo. Nice. Eso está GG. Y estamos al día en el chat, me tienen a Silvia por ahí, muchachos. Silvia, yo no sé, lo único que yo sé es que la semana que viene con un tutorial de cómo apretar botones en un ascensor. Silvia estaba de gente de vacaciones por Acapulco y canceló las vacaciones de inmediato. Hizo facto. Chacho, la semana que viene garantizado. El viernes pendiente. Garantizado. Ay, señor. Y lo más interesante es que Punchlines nos va a traer la vieja esta. Bien pendiente. Bueno, gente, yo creo que esto es un buen segue para qué es la que hay. Sí, señor. Voy a comenzar yo, que lo único que tengo acá es Bloodborne. Estuve de regreso a Bloodborne luego de un mes inactivo, porque pues durante el mes de marzo estuve entre Snap y Bacalao Fight Club, pero ya terminó Bacalao Fight Club. Y vamos ahora sí a terminar Bloodborne de verdad. Yo lo había dejado en un boss, ¿cómo se llama el boss ese, Gio? ¿Tú te acuerdas? Migolash. Okay, ese, que es el... El boss de Nightmare of Menzies. Ya, yes, ese es el, te cojo, que tú vas, estás detrás de él y él corriendo. Más rayo aparta, Migolash. La primera vez que llegué, me eché como media hora corriéndolo para arriba y para abajo porque hay que llevarlo a unos sitios en particular donde es que como tal se pelea. Tiene dos fases. Yep. Llevarlo al primer sitio es bien fácil. De hecho, la primera vez, él fue solito para allá. No tuve que estar jugando con él. Las otras veces, pues tenía que estar como que buscándole el ángulo. Pero en la segunda fase, oh my God, yo daba y vuelta. Y el tipo no se metía para allá. Hasta que finalmente, de casualidad, como media hora después, encontré un balcón y dije, espérate, si me tiro aquí el tipo se va a meter para allá. Y ya yo había encontrado en el proceso de estar buscando una solución, había encontrado dónde era la entrada que iba a necesitar una vez él se tranca. Sí. Honestamente, bacalé ahí, pero increíblemente, pues esa pelea no es difícil. Lo bacalé. Pero ya lo pasamos en este último stream y por ahí dimos paso al siguiente boss. Que también el siguiente boss lo encontré bastante fácil, me tomó como 3 intentos. El primer intento fue me la dejó caer en el segundo intento, one shot. Casi. One shot, entré y me cogí un ataque que hace, pero que medio a medio. Mi madre. Y entonces, esto sin contar las muertes debido al boss de la gravedad, que tuve de camino al boss. Ese boss estuvo bastante fácil. El tercer intento fui con intención no de ganarle. Dije, ok, voy a coger este intento para aprenderme los ataques que hace. Y entonces estaba jugando mega conservador, dándole distancia a que se manifestara como quisiera, porque ya yo me había salido de ese ritmo de juego. Porque Bloodborne, definitivo, Bloodborne es para caerle arriba a los enemigos, no es para estar haciendo parry ni esquivando, ¿no? Sí, y entonces, pues como quería estudiarlo, volví al plan de, digamos, de Demon's Souls, de ir para atrás y ver qué hace. Y eso era todo lo que hacía falta en ese boss. Lo cual es fácil, pero si uno viene con la mentalidad exclusiva de Bloodborne, ese boss entiendo que puede ser que sea un poquito más difícil, porque aquí el reward no es ofensiva, el reward es paciencia. Y me lo llevé. Sí. Me llevé el bus y descubrí, gracias a ustedes, que básicamente terminé Bloodborne. Si yo ¿sí? quiero, ¿sí? puedo ir y roll the credits y se acabó Bloodborne. Yep. Pero vamos, esta semana vamos a explorar una zona que yo no conocía. Yo voy a tratar de estar ahí, pero si no, como quieras, ya sabes cómo llegar. Sí, ya sé cómo llegar. Gio me dijo, no, mira, tú tienes una llave, abre el inventario. Esta llave abre tal sitio. Sí, porque nos jodimos cogiéndola, ¿no te acuerdas? Todo lo que sí, nos costó sí, agarrarla. Me acuerdo que me metí por un sitio, como por una torre hasta abajo, sí. Y qué sé qué, la vine, pero ni me acordaba yo de la llave. Que la tenía, Pues, para allá vamos. Y entonces vamos a hacer el boss fight de German. Algo que sí quiero hacer, y con eso abro el martes, es que cuando comienza el stream, voy a subir el archivo al cloud. Uh-huh. Voy a decirle a German que me mate, whatever, uh-huh. y roll the credits. Y voy y bajo el archivo del cloud, y entonces voy y exploro la zona. Okay. Y entonces... el martes anticipo que lo que voy a hacer es estar explorando esa zona nueva. Uh-huh. Y viernes, como pues, te dijo James, no es demasiado extensa, pero depende de tu habilidad ese día. Okay. El martes suena prometedor. Sí, sí. Doña Silvia se puede curar también el martes. Sí, sí. Silvia tiene material ahí. y entonces viernes, pues probablemente esté haciendo la pelea con Hirschman lo que dure. Yeah. Y si acabamos temprano, pues vemos a ver qué vamos a hacer. Pero ya, cool. Siento que terminé Bloodborne ya. En teoría lo acabaste. No exploraste otra área, por eso es otro monstruo totalmente, que son las catacumbas. ¿Qué te pareció el juego como tal? Está super cool. Me gusta el factor de que ellos tienen todos estos shortcuts que hace el poder reintentar una pelea con un boss algo más llevadero. Por lo menos el nivel de frustración no es tanto, gracias a eso. Es un ritmo totalmente diferente a lo que conocía, a lo que experimenté con Demon's Souls, en cuestión de que este juego te recompensa por ser más agresivo. Siempre está la oportunidad de recuperar vida si te vas al intercambio de golpes. Si eres suficientemente rápido, el primer cantazo lo recupera. Cuidado si el segundo. Sí, eso me parece una buena mecánica para fomentar el que uno sea más agresivo. El hecho de que los escudos aquí son casi inexistentes, te obligan a eso. Yo era uno que andaba escudo arriba todo el tiempo. Y acá, al no tener eso, siento de cierta manera que estoy desprotegido y que tengo que depender de la agilidad de mi personaje. Uh-huh. Solamente hay un escudo y no me consta que lo tengas en inventario. Bueno, técnicamente hay dos, pero el segundo es del DLC. Ok, yo creo que tengo uno, pero... Es una mierda de sí, madera. Sí, exacto, yo creo. Ya creo que yo lo tengo. Uh-huh. Un picado, el de cocina. Shield, algo así se llama. Mierda. El otro es de un espejo. Es un espejo y tiene otra funcionalidad más allá que solamente un escudo. Ok, ¿sirve para magia? ¿Para deflect magia o algo así? Not really, no. Okay. Es una mierda, pero tiene otros specs. Tiene otros specs. Yo no lo usaba. Ok, se ve más bonito de adorno en la espalda enganchado. Ok, ya ves, este juego no es esa mecánica. No es bloquear. Me hice todo el juego sin dominar el counter. Yo hubo un momento donde yo estaba tratando de activamente cogerle el piso. Uh-huh. Y como que más o menos le cogí el piso a ciertos enemigos, hacerle el counter. Uh-huh. Pero nunca fue algo que podía aplicarlo en cualquier situación. Uh-huh. Pero al final de cuentas, dejé de hacerlo. ¿Por counter te refieres al parry disparando? Sí, el parry disparando, sí. Sorry. Que los enemigos siempre van a tener un timing diferente. Un ritmo de ataque, ajá. Entonces lo que tú descifras, cuál es el enemigo y el ritmo de ataque varía hasta en ellos mismos. Hay veces que te hacen un charge attack, que cuando tú crees que es nítido dispararle, le disparas antes de tiempo, aunque el otro ataque lo tengas mangado. Entonces es un poquito difícil de usar. El hecho de que estén mencionando que apenas lo usaste durante todo el juego, está interesante porque es una mecánica que... se supone que uno más o menos masterice según vaya jugando, pero si no te hizo falta, GG. Ya, yo llegué a usarlo, pero donde único lo podía usar era con enemigos que realmente yo podía vencer sin estar haciéndolo. Eso no fue una ventaja grandísima. De hecho, lo encontraba que era un riesgo porque era como que, ok, voy a intentar hacer, a ver si descifro el timing con este enemigo, pero te estás arriesgando porque te vas a coger un azote, es lo que aprendes. Sí. Y es como que una sección, yo diría que la sección que más trabajo me dio es cuando después uno mata a la araña. ¿Rom es que se llama? Sí, The Vacuum Spider, Rom. R-O-M. Rom. Mano, que el juego es Welcome to Bloodborne. Se acabó. Sí, empieza ahí, realmente. El montón de vida que te daban, pues yeah. yo estaba paseando, porque tú matabas cualquier enemigo y tenías siempre de los Blood Vials. Sí. Yeah, ay, que esto es un miqueo. Que me den, dame si tengo vida para echarme. Y oh my god, esa zona es como que back to reality. Y el hecho de que los enemigos respondían, sentía que me estaba orando. Fue una sección que realmente me costó trabajo. ¿Cuál era el boss de ahí? Sorry. La presencia de la luna. Ah, ya. Bloodmoon, que se ve el que baja, que dropea. Sí, ya, no me acordaba porque ese boss no fue muy, muy difícil. No, ese ya tú venías bien entrenadito de Demon's Souls, porque es una copia de un boss de Demon's Souls. Sí, más sí. Pequeño, pero es la misma mierda. Y fue casualidad, pues yo siempre busco, mi estrategia es siempre esconderme al principio, a ver en lo que veo. Ajá. Y me topo con esa puerta, y cuando subo me doy cuenta que es el mismo layout de... Yep. Y yo creo que ellos han repetido la misma fórmula en Dark Souls también, ¿verdad? Peleas parecidas a eso. Sí, en alguno de los Dark Souls, no en Dark Souls 3, yo entiendo que en el 1 hubo un boss similar. Ok, pues sí, ya los maté pensando que los que estaban arriba me iban a atacar, pero alguien me mencionó en el chat, no sé si fue James. Uh-huh. No, yo lo que hace es que heal al boss. Okay. Probablemente. Probablemente lo mismo digo. Layout, diferentes reglas. Sí, sí. Pero ya, ese boss no... Y en general, los bosses de este juego no fueron tan malo, la araña, sí, la araña era, no era totalmente mi estilo. Esa me dio un montón de trabajo, el poder manejar todo ese montón de arañas. Sí. Me costó mucho. ¿Cuál más? El boss de la brujita de Hemwig, que sea. Que warpea y eventualmente se divide en múltiples. Sí, pues ese recuerdo que primero me tomó por sorpresa, fue durante el maratón de Extra Life. Sí. Yo estaba hablando y de pronto, güey, hay un boss aquí. Y yo pensaba que era el flaco pelú que sale y era un enemigo regular. Ajá. Y era la cosita esta. So, este me pareció curioso. Hubiera sido más cool que uno no se diera cuenta tan temprano de que el boss era la otra cosa, que te dejaran así como que buscando. Sí. Pero ya, en general, la ambientación... tétrica, pero con estilo. Yeah. Un estilo bien, bien particular. Y eso que no fuiste a Kanehurst tampoco. Kanehurst es un castillo que es una zona que está escondida. Es una zona que es rebuscada para tú poder activar lo que hace falta para llegar ahí. En mi primer run yo lo perdí. Yo no sabía lo que era Kanehurst. Cortita, ¿verdad? La zona. Pero reta. Y es bien cool porque tiene esos nods a Drácula. A ese horror clásico, está bien gufiado. Mira, aprovecho para saludar primeramente a Xcarius, que llegó por ahí, lleva ratito por ahí. Dímelo, Ax, Azuka, y también a Actual Billy, que llega con un tremendo raid ahí. Bienvenidos a todos que ahí de parte de el Billy. La bendición a Caimera con ustedes. Gracias por estar por acá, Billito. Espero que estén muy bien. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien acá, escuchando qué es la que hay con Gato, que he estado haciendo esta pasada semana, y estamos casi llegando al final de nuestro podcast. Gracias por ese rey, gracias por estar por ahí, siempre pendiente y por ahí, cariño querido. Azuka para ti. También está por ahí el Paco Garruk, que estuvo por el Puerto Rico Comic Con durante el día de ayer, compartiendo con varias personas, por lo menos la foto que yo vi. Lo vi con Ian Daxter, lo vi también con Punky Val, y en esa misma foto estaba... Robbie Draco Rosa, perdón, Bedwin Creative. Era el que estaba ahí, pero ya, yeah, Bedwin yo creo que fue en cosplay de Robbie. y nada, Gato, perdona, ¿verdad? Que estaba no. Acknowledging ahí. Bendiciones a Caimera. ¿De qué juego se habla? Está hablando de Bloodborne específicamente. Yes. De Bloodborne. Su experiencia, Gato ya está prácticamente en el final. En la decisión de, mira, sí, me despiertas de la pesadilla, o no, te voy a enfrentar. Ya, yeah, pues. En general, el juego me gustó. En cuestión de historia, realmente no estoy siguiendo nada. Estoy bien perdido, pero no siento que necesite saber. Es como que todo lo que pueda aprender es como que bueno. Sí. El gameplay es bastante sólido como para mantenerme ahí jugándolo. Uh-huh. Lo que sé es que el Hunter llegó buscando este conocimiento de los milagros que hacía la sangre por allá. Se podía asumir que el Hunter estaba enfermo, porque el juego inicia tú recibiendo una transfusión de sangre. Entonces, la iglesia de Healing Church, la iglesia curativa, tenía el secreto de la curación de lo que sea que estaba pasando, o de todos los males físicos o whatever, o de la peste bubónica, de lo que estuviera pasando en la zona, y tú llegas ahí, buscando esa curación. Pero, tiempo, a él le da la transfusión, ¿es lo primero que pasa o sí. Eso pasa después que te enfrentas a lo primero que pasa, por eso tú te despiertas en la clínica. Ah, okay. El cutscene, ¿verdad? Se va a negro y después tú sales en la clínica ya de pie, antes de, ¿verdad? De momento interaccionar con una muñeca y toda la cosa. So, you really don't even know si esto que está pasando es alucinando con la sangre, o si es real, o si... ¿Qué carajo está pasando? A mí ese concepto me dio una vibra a lo que fue Bioshock. Que es este lugar donde tienen este conocimiento, esta técnica, este milagro que se sale de control. Uh-huh. A eso me dio esa vibra. Pero claro está, como el juego trabaja el conocimiento y la historia, pues requiere que uno esté más envuelto, prestando más atención a detalles, analizando pedacitos de diálogo aquí y allá, y yo realmente no estaba prestando atención para nada. So, yo sé lo que pasó al principio y más o menos lo que pasó entre medio, pero para nada que tengo una imagen clara. Hay una realidad entre realidades y no se sabe cuál es la de verdad, ¿okay? Dentro del mundo de Bloodborne. El podcast que te comenté, que me había recomendado nuestro panita del James, del canal del James acá en Twitch y también de Universando, el podcast, te complementa bastante parte de lo que tal vez el juego deja a medias. Pero si estás así, como que, you don't really know the story, it's okay. Disfruta el juego por lo que es. El juego elabora un montón en una sección que no exploraste, como dije, las catacumbas. Elabora aún más en las catacumbas. Tú obtienes unos cálices, los cuales requieren unos rituales, unos materiales, moho, un ojo de bestia, pelos de cangrejo, yo no sé qué hostia, y poco a poco vas obteniendo niveles dentro de estos laberintos, que son las catacumbas realmente, laberintos tumeros, es como lo llaman ahí. Te enfrentas a un boss y cada boss te va dando either información, piezas de ítems para seguir aumentando los rituales y siguiendo esos niveles hacia abajo, y o ambas, ¿verdad? Piezas de información y ítems importantes. El DLC complementa muy bien la historia, está atado a dimensiones alternas, está atado a extraterrestres, está atado a supersticiones viejas o lo que sea, y es una loquera salvaje. O sea, el tipo se fue en un viaje total y absoluto. Muy en la línea el cuentito del Necromicon de Call of Cthulhu, donde pues presenta una historia similar de Unseen Forces y toda esta vaina que pueden volver a la gente loca. Entonces por ahí va la línea de que ciertas piezas se llaman de cierta manera. Por ejemplo, el Insight que tú vas ganando y que tú obtienes te permite después de un punto dado en el juego, que ya lo comentaste, después de matar a Rom, tú ves parte de las bestias que no veías antes. Entonces comienzas a despertar y a ver el mundo desde otra perspectiva, otra manera. También es lo que te permite comunicación entre otros mundos con la campana de resonancia, sumonear otra gente para el multiplayer. Está bien diseñado. O sea, Bloodborne es una pieza bien interesante que trabajaron y que ha envejecido bastante bien. Y como estábamos discutiendo en tu intervención en el canal, sería interesante verla desde una perspectiva de un remake en alta definición, ¿verdad? A estas alturas, más que un 2, probablemente eso es lo que termine pasando antes que nada, si es que llega a pasar, toda vez que es un IP directamente atado a PlayStation. Yo diría que no le hace falta un remake, pero sí quizás un update para performance. Chico, pero eso yo digo de Resident Evil y mira vaya todos los que han hecho. No, pero a lo que me refiero es que todavía visualmente el juego se ve bien, sí. Y en gran parte es por el estilo, la dirección artística que tuvo. Es como decir, un juego de Mario, qué sé yo, Mario Sunshine, que a pesar de que tiene montones de años, todavía se ve bien porque en el estilo en que el que está hecho... es duradero con el tiempo, sí. Está ahí encapsulado, como decir Yoshi's Island, sí. No son los gráficos de hoy día, pero en ese momento está bien hecho y en el contexto de la dirección artística funciona muy bien aún todavía hoy día. Pues Bloodborne yo lo veo de esa manera, la manera, los tonos, colores, la ambientación todavía hoy día funciona a pesar de que no sea 4K 120 Hz. I agree, definitivamente hace su trabajo. Mira, por ahí Billy nos confirma que deja el lurk, lo tengo pendiente, que vaya genial. Gracias Billy, gracias por el rey, gracias por quedarte por ahí siempre pendiente. También llega RP, válgame ese duazo, ¿cómo están? ¿Todo bien, brother? Aquí hablando ya en las postrimerías de este podcast en vivo, nuestra edición del podcast número 515. Amo ese juego, Bloodborne, yes. También está por ahí el Bulletproof, Azuka, gracias por estar por acá, gente. Fuera de eso, Gato, estamos al día en el chat. Ya, eso es todo conmigo, no he estado viendo ni haciendo nada más. Pues, mano, en mi caso, en términos de videojuegos, he estado jugando bastante de Wulong Fallen Dynasty. Le he estado dando bastante fuerte en mis momentos fuera de stream. En cuanto a fuera de stream, también he estado jugando pues Rocket League y Fortnite, que es lo que típicamente hago, me tiro una sesioncita de Wulong. Acabo, ya sea una misión secundaria o una misión de misiones primarias. La secundaria, válgate que se las debo completa y absolutamente a nuestro panita MoySnake85, que en una conversación casual me dice, Gio, ¿y la secundaria? ¿Cómo te va? Y yo, ¿qué secundaria? ¿De qué carajo tú hablas? Pues chico, eso es como en Nioh, que tú abrías el menú. ¿Dónde tú abres el menú? Sí, tienes que pararte en la bandera y buscas mapa y ahí le vas a dar a viajar y ahí te va a decir la segunda. Y yeah, puñeta. Obviamente no había hecho ninguna. Ya estoy al día, ya las hice todas las que estaban disponibles y voy al día con la historia. Si estaba miqueando antes, Gato, ahora estoy miqueando el triple. Estoy nivel 75, tengo armadura que le cambié los perks y se cura mientras camino. O sea, estoy OP de la business. Estoy partiendo madre. Y los niveles realmente, pues, estoy esperando a ver si alguno me da batalla. Hubo un boss que, aunque era repetición de uno de los bosses anteriores, en una misión secundaria, el boss vino, pero que me empericao. Y yo estaba, ¿qué carajo le pasa a este? O sea, ¿de dónde? Porque yo, pues, domino los parries bastante bien. Y con ese no me salía ni atrás para adelante. So, yo creía que era uno de esos enemigos que estaba bendecido por unos Dark Priests, como que oran, y están atados. Tú ves la conexión, que es disque espiritual, pero tú la ves física, como que una línea roja entre los enemigos y a los ojos le brillan rojo. Y ese enemigo tenía los ojos rojos, pero no estaba atado a ninguno de esos priests. Que era wireless. ¿Cómo fue? Era wireless. Sí, no, mano, yo me maté buscando todos los priests, limpié el área completa y después me fui a enfrentar el boss y estaba igual de difícil. O sea, no hizo ninguna diferencia. So, por lo menos ahí pues me dio reto y ahora pues esperando al próximo que me ponga a sudar un poquito en Wulong, porque de verdad que estoy miqueando una cosa brutal. En términos del canal, el pasado jueves estuve tomando en mis manos la nostalgia de revisitar, Gato, nada más y nada menos que Mario 64. Este jueguito, pues yo tuve la oportunidad de jugarlo prácticamente cuando salió. Tengo muchas experiencias bonitas con él y estuve jugando, nada, revisitando los primeros niveles y enfrentándonos a Bowser por primera vez, que la manera que yo me acordaba era que era un Bowser falso y no, resulta que ahora leí bien el diálogo y todo lo que sea, era Bowser, pero él se desaparece. O sea, es como que, ajá, no voy a pelear contigo ahora, me voy y te suelto una llave. Hasta ahí llegamos. Esto, con X cantidad de estrellitas, podía llegar hasta él. Y eso fue lo que hicimos el pasado jueves. Voy a estar por la fiebre de Mario. Voy a estar tomando juegos de Mario en 3D. Porque tú sabes que acá en Nivel Escondido, pues hemos revisitado lo que es Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario World con bastante frecuencia. Pero los juegos 3D los hemos tirado al abandono. Llegué a jugar en algún momento dado Mario Sunshine. Así que no voy a tocar Mario Sunshine, pero sí Mario 64, Mario Galaxy y luego Super Mario Odyssey. Son los tres juegos que voy a estar jugando en las intervenciones que me faltan en el canal, porque en el mes de abril pues estamos bastante, bastante busy, particularmente los sábados con más podcasts en vivo o el torneo de Fortnite del 29 de abril. Así que, pues nada, los jueves que me quedan los voy a utilizar jugando un poco de Super Mario en 3D. Durante el día de hoy, particularmente, aquí está mi sobrino y me dispuse a hacerle una maldad. Le dije, ustedes saben que mis niveles en Mario Maker 2 son notorios. Y le dije, yo creé 10 niveles en Mario Maker 2. Si tú pasas cada nivel, ¿verdad? Por cada nivel que tú pases de Mario Maker, hay 5 pesitos para ti. Yo tenía ganas de reírme, tú sabes, como que sentarme en la sala de mi casa. Ah, con esto se los digo todo. Logró pasar 2 niveles antes de quitarse. Y decirme, vamos a jugar Mario Kart porque estoy aborrecido. En Mario Kart sí te voy a ganar, que tampoco me ganó, pero 2 niveles. Y uno de ellos es el infame, la meta, que simplemente camina de izquierda a derecha y llega a la meta. ¿Ok? Así que 10 pesitos para mi sobrino que amo con todo mi corazón. Cortesía de su tío medio troll. E intentó más niveles, le dio con entrar a Seven Deadly Sins. no pudo pasar de la primera, literal, o sea, del primer brinco. Como 15 muertes y dijo, no, me voy para el carajo. Muy, muy funny, muy, muy funny. Esto, wow, de verdad, lo estaba disfrutando más de lo que debía. Y también fuera de stream, estuve jugando un poco de Marvel Snap ahora con la nueva temporada. Ustedes saben que Gato es el guru en Marvel Snap. Esto, Gato, ¿probaste la nueva temporada o no te dio tiempo esta semana? Sí, sí, yo todos los días me aseguro de entrar y redimir. No he usado la nueva tarjeta, pero tengo ahora Galactus. Ok, por fin, nice. Tarjeta. La pillaste con tokens. Yes, la pillé y ya la redimí con tokens y he estado, oh my God, no se puede decir que es jugando, es troleando, porque, oh my God, la gente, tú no terminas una partida. Sí, se quita, se quita. La gente se quita. Sí. Es que yo he estado en el otro lado y yo entiendo lo soul crushing que es cuando sale Galactus. Uno se enoja. Mira, saludito por ahí a Johnny Just Gaming que llegó y también nuestro panita iRelax. Azuquita para ustedes, gracias por estar por acá. Johnny, no sé si escuchaste, tenemos torneo y iRelax también, que yo sé que juega Fortnite. Tenemos torneo de Fortnite el 29 de abril, lo va a estar corriendo Alex Nation. Premios para primer, segundo, tercer lugar y MVP. El formato del torneo va a ser en dúos y las inscripciones abren mañana. Durante la intervención de Nivel Escondido, son de Kickstart con Alex Nation. Así que bien pendiente, si es algo que les interesa, obviamente hay espacios prácticamente hasta que se llene el lobby. Digo prácticamente, ¿verdad? Porque hay una salvedad. No pueden haber 100 personas en el lobby. Por lo tanto, los dúos están limitados a whatever sea menos dos. O sea, ese último slot no se puede llenar. 49 dúos, me imagino. ¿Cuánto? 49 dúos. Eso mismo, 49. Para un total de 98 personas en el lobby, incluyendo a Alex Nation, que vendría siendo el número 99 y su pareja pues no va a estar, pero Alex, yo le pregunté como que mira, ¿hay para el modo espectador? Sí, hay modo espectador, pero me tengo que matar para poder, pues no hay modo espectador. No, exacto, ella. No hay modo espectador. Pero nada, estén pendientes, ok, si es algo que les interesa, me estén pendientes por ahí mañana. En la intervención de Alex Nation aquí en el canal, si estás escuchando esto el martes, pues mira, dale para atrás para que te enteres, y si no, pasa rápidamente por el canal esta misma noche de martes, para que vengas al canal y actives tus puntitos bacalao si es algo que te interesa. Bueno, no lo juego mucho, pero trataré de sacar el día, claro que sí, con todo y eso, estés participando o no, o estés desde las gradas, ¿verdad?, queda participando activamente en el chat, como quiera se pasa cabrón, ¿ok? Así que nada, pendientes a eso. Gato, en la línea de Snap te iba a comentar que no me agrada la temática que está llevando. Esto de los animales y no sé qué, y like las nuevas locations que añadieron, que si te limitan la paleta que esté ahí, pues te va a igualar el nivel a 2. Es como que siento que en la anterior íbamos como que a todo tren y ahora fue como que vamos a cogerlo con calma. A mí no me molesta, porque el hecho de que vengan con cosas así tan radicales obliga a uno a ajustar los decks. Porque los location afectan muchísimo el flow de los decks y sí. Te hace ajustarlo. Por ejemplo, ahora mismo está corriendo una location Asteroid M. Sí, que te mueve las tarjetas para esa, las tarjetas sí, valor 3 y 4. Te las obliga ahí aunque las juegues en otro lado. Y entonces hay que estar con eso en mente y uno pues hace un ajuste pensando en eso. So, no me molesta mucho el location ese donde te setea el valor a 2. Pues yo lo que he hecho es que he puesto tarjetas que tienen buenas habilidades, pero quizás el valor es 1 o 0. Ok, ahora es el momento porque ahora mínimo tengo 2 y no va a venir nadie a partirme la madre porque el que juegue ahí va a caer en 2 también. Eso por lo menos le da un brequecito a otras tarjetas que uno nunca utiliza. Sobre todo con bonos, que envíen para otro lado, o que duplique tarjetas o whatever, es bastante interesante. Pero eso está bufiado. Yo estaba jugando en random y también estuve enfrentándome a Dukiti. Esto que jugamos con bastante regularidad durante la semana, menos una o dos partidas. Estamos ahí. A tú tienes unos decks interesantes que por lo menos para mí funcionan para neutralizarme bastante. Me lleva a cierta ventaja. Creo que va así por nuestra cuenta acá, tres victorias por encima de las que yo he podido alcanzar con él, así que está adelante. Y por eso él dice que yo soy hijo de él, que él tiene una escuelita snapera y toda la vaina. Pero esa escuelita se le va a acabar, de eso vengo a hablar brevemente ya mismito. Eso es todo con Snap, ¿verdad? En términos de videojuegos. En términos de películas y series, qué bueno que preguntas y relax. ¿Vieron Mario? No lo he visto todavía. Pues mira, yo sí tuve la oportunidad de ver Super Mario hoy. Entiendo que Gato está coqueteando con la idea de ir mañana antes de ir en vivo. Estaba mirando ahí a qué cine tengo cerca, si las puedo comprar por acá en internet y toda la cosa. Gente, sin spoilers, ¿verdad? Estas son mis primeras impresiones. De hecho, tiré un tweet de igual manera, sin spoilers. Esto lo encuentras como Sparrow Wolf 1. Si no lo has visto o si no me sigues en Twitter, puedes hacerlo y leerlo con calma. Pero voy a tratar de ser lo más concentrado posible, ¿verdad? Por factor tiempo. La película está muy buena, trabaja de manera muy respetuosa el IP, nos presenta una historia simple, no vaya esperando una película nivel Oscar worthy, ¿verdad? Las interpretaciones estuvieron buenas. Algo que era bastante controversial en un principio, que era la participación de Chris Pratt en la voz de Mario, y particularmente uno escuchar a Mario hablar, ¿verdad? Mano, a uno se le olvida. Chris Pratt logró enmascarar su voz y parecía que no era Chris Pratt. Then again, no estaba imitando a nadie. Le dio su toque de personalidad única al personaje de Mario. Con Luigi pasó lo mismo, con Toad estuvo bien gracioso sus intervenciones. Quienes cargan la película, en mi opinión, son las interacciones de Peach las expresiones de Peach y las actuaciones de Peach y Bowser ni se diga. Jack Black se la comió como Bowser. Vemos muchos, muchos, muchos Easter eggs. Apela a la nostalgia de los viejigamers. Respeta el current fan base, ¿verdad? De Mario, ahora mismo, que son los nenes de 5, 6, 7 añitos. Y tiene un buen balance, incluso con personas que no necesariamente conocen el IP. La comedia está atada a lo circunstancial, es una comedia limpia. Nintendo se nota que tuvo las manos ahí, mira, pero que a mil, manteniendo esa barra de estándar, ¿verdad? Familiar, bastante, bastante on point, con un asterisco bien grande. Hay un personaje que se va en brote con sus comentarios. Son comentarios totalmente de un humor que definitivamente no va dirigido a los niños, y de hecho los niños no lo pueden entender, no lo pueden procesar, los adolescentes sí, así que pues ahí es donde está la línea gris, ¿verdad? Y los adultos pues ni se diga, pero está muy buena la película, honestamente yo no le doy un 10 de 10, toda vez que hubo ciertos elementos que pudieron, desde mi perspectiva, trabajar de otra manera, pero para empezar, ¿verdad? Y sin spoiler directamente, pero hubo algo que nosotros discutimos la semana pasada en el podcast en relación a la película live action de Super Mario. Y en esta película hubo un elemento que se ata a eso que discutimos que iba a pasar y no pasó dentro del live action. Como eso, otras cosas más, de verdad, si no la han ido a ver, saquen tiempo para verla, se la van a disfrutar. Yo no sé qué película estuvieron viendo los críticos, ni qué era lo que estaban buscando. Pero es una película disfrutable, una película familiar, una película que potencialmente tendría al menos una, si no varias secuelas. Abre la puerta, ¿verdad? A explorar otras películas puestas en escena de esta manera. Sonic, por su parte, y Sonic 2 hicieron su trabajo en una historia semi-original, en una mezcla de CGI con persona, ¿verdad? Con live action. Acá pues tenemos CGI Animation, estuvo espectacular. Trabajaron Mario como lo tenían que trabajar. Un montón de nods también a cositas externas fuera de lo que es solamente Mario o IPs de Nintendo. Vemos también la presencia de otras franquicias de Nintendo y que tienen que ver con Mario dentro de la misma película, como que unos nods interesantes. De verdad que yo me la gocé un montón. Estuvo muy muy buena, mi nena la vio de principio a fin, parecía que le hacían cosquillas en ciertas ocasiones, porque la película definitivamente va dirigido a ese público más pequeño, y la comedia circunstancial esa de que uno se ríe cuando, qué sé yo, Mario va a dar un step en falso y se cae, o está a punto de caerse, esa comedia media, quote unquote, pendeja, está totalmente bien, porque el fenómeno de Mario, y que ha logrado, ¿verdad?, ser tan relevante, es porque apela a una audiencia desde niño, y esos niños crecen con Mario. Entonces, Mario sigue siendo el equivalente a un Mickey, pero en el mundo de los videojuegos. Entonces, mi recomendación, altamente recomendada, mi gente, vayan a verla, porque de verdad que la película está bien, bien, bien buena. Fuera de eso, estuve viendo antes de grabar el podcast, mientras estábamos comiendo, también acá con la familia, un poquito de la película de Netflix. Esto se encuentra en Netflix, se llama The Magician's Elephant. Es una película también de animación muy buena. Un poquito emotiva, ¿verdad? Unos hermanos están separados en un momento dado y la manera en que pretenden unirse y que van, ¿verdad?, por esa línea es bastante interesante. También la recomiendo Surfing Boy. No la he terminado de ver. En un momento dado tuve que, ¿verdad?, venir para acá para setear todo y estar ready. Pero ya, está recomendada por ahí. Se llama The Magician's Elephant, el elefante del mago, ¿ok? Y aparte de eso, antes de cerrar, el que es la que hay, también he estado entrenando secretamente en mi dojo privado, toda vez que, gente, anoten por ahí en sus calendarios, este próximo viernes 14 de abril, en la cancha bajo techo de Twitch, específicamente en el canal de El Raya Baja Buruleo Raya Baja Podcast, me voy a estar enfrentando a Atukiti, que se puso a hablar mierda de mí, específicamente en el canal de GPB, de mi campeón. O sea, yo no sé cómo hay que tener sus santos cojones para estar hablando de uno en un canal tan pana como el de GPB. Y estuvo diciendo que si yo me retiré del Bacalao Fight Club, que si que es lo que yo me creo, que si yo no estuviera retirado me iba a meter las manos, que bla, bla, bla, bla. Y aquí estoy para Atukiti, con estipulaciones de El Gato, porque él dijo, no, vamos a jugar en juegos de Xbox, de Game Pass, no sé qué. Originalmente íbamos a jugar en Guilty Gear, en Injustice 2 y en Power Rangers Battle for the Grid. Power Rangers lo sacaron del Game Pass, así que voy a estarlo enfrentando entonces, en vez de en Power Rangers Battle for the Grid, vamos a estar jugando Killer Instinct. Así que estos son los tres juegos que están en cartelera la misma noche, reglas de Bacalao Fight Club, donde no se puede repetir personajes, pero los juegos solamente los vamos a jugar a media hora, ¿ok? Y Alex Nation va a estar allá entrando al gallinero junto con este servidor desde las 8 de la noche, los esperamos por allá, obviamente después de que acabemos el Raid es para acá, para Nivel Escondido, a seguir viendo a Gatito acá, viernes en la noche, pero ese showcase de pelea va a tomar lugar en vivo entre Atukiti y este servidor. Uy, eso próximo suena buenísimo. ¿Okay? A ver si el Gaspero no, mira quién llega por ahí, mira quién llega, el mi campeón, papi, te estoy escuchando, me ha dicho, eso es lo que quería que me escuchara, canto de pelota, tú sabes que yo no mentí, papá, y lo que va para ti, es que donde te el lambe queso, ahí no te va a salir más pelo. El problema es que ya se te cayó. Entonces, se te va a caer el pelo a ti y a tu prole. Tampoco vas a tener pelo. Ni tu nene también va a ser calvo desde joven por culpa tuya. ¿Ah? Eso es lo que va para ti, papá. Así que, mángate ese en lo que te mando la otra. Ya lo sabes. ¿Vivo? No, ningún vivo. El regreso más esperado. Bueno, bendiciones a toditos. Bienvenido por ahí, mi campeón. Preview de vivo, ¿sí? Puede ser un preview. Volviendo a la película, dice Rick Lass, uff, voy a verla, si la veo esta semana, sí, mano, de verdad, se la van a disfrutar un montón. Amé la movie, muy buena, dice por ahí RP, sí, yo me la disfruté un montón. Esto es relajo, yo, claro, relax, ¿ustedes se creen que es en serio? Bueno, sí, es en serio, puñeta, dejen el caifanismo. Pero ya, pasen por allá, por el canal del Buruleo, este podcast, si no le han dado follow, lo exhortamos a que le den el follow. Los muchachos están trabajando más contenido fuera del podcast como tal. Están buscando el afiliado. Así que si usted no le ha dado follow a nuestros amigos del Buruleo Podcast, fuera de todo vacilón, dele follow. Ojo, es contenido solo para adultos. Bien fun, bien random. Uno la pasa muy bien con Axiarius, Dragón y obviamente con Atukiti. Así que los exhortamos a pasar por allá. Y a tú, te veo este próximo viernes. A ver si el gas pela o no pela. Canto de cabrón. Y eso es todo por mi parte, Gatoneo. Yes. Ahora que mencionas que están buscando el afiliado, eso no está público actualmente, pero como yo estoy bajando la data de los canales que están registrados en el catálogo de nosotros de Boricuas en Twitch, puedo identificar canales que estén bien cerquita de cumplir con los requisitos para afiliados. Y nos dimos cuenta que estaba el buruleo por ahí. Es como que, espérate, vamos a hacer algo activamente. Entonces, la idea es que para la siguiente parranda bacalá, yo corro la data y le paso a Gio la lista. Y dice, mira, vamos a ver si podemos visitar esos canales si están en vivo. Enfatizar ahí. Yes. Todo eso viene por ahí. Si usted no sabe de lo que estamos hablando, nosotros acá tenemos un listado de canales puertorriqueños en Twitch. Voy a meterlo por ahí en el chat. Yeah, so si usted no está en esa lista, pues los invitamos para que deje por ahí el nombre. Hay un formulario y en el website yo voy a compartir el enlace. Ahí está. Deja el nombre, yes. Y entonces, y si quiere ver el listado, puede entrar y se encuentra con el listado completo. Y también hay como un dashboard donde ve un poquito de la data procesada. Hay un top de canales en cuestión de cuántos viewers tienen en promedio. Hay un top de lo que yo le llamo score, que es viewers, audiencia promedio multiplicado por el tiempo que hacen stream. Hay una listita también en español, en inglés, etcétera. So, está chévere la data ahí. Si en algún momento ustedes quieren ver algo en particular de la data, pues me avisan que yo le añado una sección. Puede ser que añada lo que le comenté a Gio de estos canales que están cerca del afiliado. Eso es cuestión de reportarlo ahí. Entonces, si les interesa ver algo así, se puede añadir. Pero ya. Yes, sir. Mira, por ahí llega Chino. Llegué tarde un poquito, papi, pero bienvenido. Azuquita, papi, yo creo que lo llené, pero no me acuerdo. Dice Real, yo creo que tú estás ahí. Ya, creo que estás chequeando. Ahí. Hay Relax, ¿verdad? Con 2E y 3A, antes de la X. Guapo, ¿qué está pasando? Luismi_, que es la que hay. Bienvenido, Luismillo. Yes, sí, está señor. Aquí. De hecho, si vas al listado, algo nuevo que tiene el listado es que le puse el estatus. Nice. Activo o inactivo. Eso lo que hace es que mira los últimos 30 días y si tiene algo que registre, pues lo marca como que está activo. Y si no, pues parece inactivo. Tengo que chequear porque noté que Coutaino me sale inactivo. Y dije, espérate, no, Taino está activo. Taino está activo. So, no sé por qué me sale así. Maybe está mirando Coutaino TTV y no Coutaino. Porque Coutaino TTV ya él dejó de hacer streams allá. Puede ser que sea eso. Voy a verificarlo. JP dice, qué chévere está el listado. Dice por ahí, ¿qué dice? No, que no le sales en la configuración que Gato tiene de mirar los últimos 30 días y que te identifique como activo o inactivo. Para verificar un error, porque él le consta que tú estás activo, pero que no le sale ahí en la data. Sí, pero puede ser eso, que esté mirando Coutaino TTV. Sí, eso es obligado. Y a lo mejor dice Coutaino el nombre, pero está mirando la data de Coutaino TTV. Yes, so voy a chequear eso. Y también está por ahí como que lo que la gente escribe en el About, está ahí. Todo eso por ahí. Del Mastermind de Gatonejo y para ustedes, ¿verdad? Esto es un esfuerzo comunitario de seguir levantando a la comunidad de streamers boricuas, los streamers acá de Boricuas en Twitch. Gente, recuerden que los primeros sábados de mes salimos a visitar los canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros en la barranda Bacaray. El sábado pasado, al menos en 3 canales nos votaron según llegamos, como que, ¿qué ustedes se creen? Que, papi, regañaron hasta la gente que nos llevó para allá. Así que estuvo interesante, pero por lo menos el resto de los canales nos respondieron como típicamente estamos acostumbrados, ¿verdad? Que sí, le hacemos alguna maldad piadosa al principio, precisamente para conocer un poco del carácter de esos streamers, iba a decir personajes, porque eso es lo que no queremos. Queremos evitar toparnos con personajes y que eso sea un pantalleo, ¿verdad? Queremos ver un poquito del streamer real, y qué mejor que hacerlo poniendo al streamer o la streamer un poquito nervioso o nerviosa, porque uno bajo una situación de tensión realmente muestra sus colores verdaderos. Así que si esa es la reacción del streamer cuando está bajo tensión, ponerse tenso, ponerse borderline violento, violenta, whatever, pues a fin de cuentas no nos interesaba necesariamente apoyar ese tipo de contenido, así que damos el about face y nos vamos anyways. Así que al cabo que ni quería, pero los que sí acepten el amor bacalao que ofrecemos, pues mira, nos place darle ese follow y obviamente revisitar esos canales. Gracias a Shinobu conocí dos excelentes canales con contenido acá del Patio Digital esta pasada semana. Yomeo96 ¿cómo suena? Yo meo, él mea. Tú meas, nosotros meamos. Yo meo 96. Esto, muy entretenido el contenido del pana. Y también el de Coqui Whispers. Coqui Whisper, perdón, Coqui Whisper. No es Whispers en plural. Coqui Whisper. Es contenido gaming. Y también el hombre le mete profesionalmente a la ópera. Cantó una cancioncita y, brother. Un bizarro, o sea, increíble. Brutal, brutal, brutal, brutal. También talento digital del patio, así que si pueden apoyar a los muchachos y obviamente a todos los que están en el catálogo de Boricuas en Twitch. Y ya, pues gente, yo creo que terminamos, ¿verdad? Ya tú terminaste lo que estaba... Sí, señor, sí, ya yo. Ah, pues vamos, tranca ahí que nos vamos. Pues fuimos. Gente, vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en su plataforma de podcasting favorita. Ya sea por Podcast, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify o nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube también estamos. Tenemos canal ya en YouTube. Particularmente acá en Twitch, pues estamos los 7 días de la semana, el domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes, sábado. Desde las 10, pues yes, ya cambió la hora. Uh-huh. Ahora estamos en un horario más cristiano. ¿Y qué más? Pues no se me puede olvidar, mercancía bien bacalá. Ya prontito vamos a poner en motion lo de los auspiciadores para vivo, porque, gente, un adelanto. La camisa de vivo para este año va a feature los auspiciadores. Yes. Entonces queremos tenerlos tempranito, cosa de que cuando sometamos el diseño para las camisas, tener la lista completa. Eso también significa que quizás tengamos que trancar el periodo de auspicios más temprano, o porque potencialmente gente que llegue tarde no aparezca en la camisa. Yeah. Pero nos gustaría que todo el que auspicie aparezca en la camisa. Anótenme ahí desde ya, Spider-Pop anotando. Entonces ya pronto vamos a estar haciendo los acercamientos. Pero ya tenemos el conceptito de la camisa para este año y queremos que estén todos los que auspician. Brutal, dice por ahí el Jeepy, Gatolix, dice por ahí Gotaino. La entrevista gaming de la semana pasada, gente, esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad que yo la pasé muy bien hablando con Taino. Eso está disponible en formato audio del podcast anterior, del podcast número 514. Así que si no la han escuchado, les exhortamos a que escuchen esa tremenda entrevista con Gotaino. Oh, yeah. Y gente, y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos Kitty Norlu, Moisnake85, Kotaino, Nicole J y Jay Chinobu 82. Y de esta manera nos vamos, gente. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Gracias por sacar de su sábado para estar con nosotros. Usted pudo haber estado disfrutando de cualquier cosa por ahí en un servicio de stream. Y usted decidió estar aquí con nosotros, así que se lo agradecemos un montón. Y no se vaya, para que vaya acumulando puntitos para acá, vamos a tener un reycito rapidito en lo que corren esos créditos, ¿ok? Bye bye, gente, no se vayan. ¡Azúcar! ¡Body Bags! ¡Hey! ¡Bye bye!